16. Sí, contando los 5 operadores que tuvimos durante todo el ciclo. Ah. Emisión especial de 3 horas. ¿Cuándo? Este miércoles a las 22. ¿Dónde? En Radio Quasar, radioquasar.net. Vas a estar al palo hasta la 1 de la mañana. Cientisementales, una catarata de cientisementales en tus sentidos. Los propietarios de Radio Quasar comunican a sus oyentes el levantamiento de la programación habitual para transmitir en el marco de lo reglamentado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias el recital del grupo Divididos. A raíz de esta decisión, los integrantes de Sentisementales les proponen a los dueños de esta emisora que se vayan a la reconcha bien de su madre. Al Taiwán es este. Anda, callate vos. Esto no está actuado, trola. ¿Qué me llamo, loco? Yo no llamo. ¿De un programa de mierda, boludo? ¿Me llamo yo? No estamos hablando de tu programa. ¿Tenemos los 100 programas o te mandamos a los pibes de Pedraza? Ahora. Te mandamos a la gente. Programa, 98, 98, boludo. Te vas a aparecer. Vas a aparecer cagado a tiros. Poneme papara. Poneme luego 100 programas. Para. ¿Qué se piensa? En una radio seria, boludo, no pasaban de los 6. Para que le explicamos bien. Mi argentino querer programa. Mi dueño de radio no da programa. You know, ser ilegal. El ser quien traerte en barco, condiciones infrahumanas. Recordar. Él es del sur, vos sos del norte, loco. Aguanten los yankees. Esclavo. Disculpame, Luca. Poné dividido. Poné dividido. Poné el recital, loco. Che, parece que llegó la pizza. Poné el recital, loco. Anda que está la pizza, dale. Poné el recital, no te rompa la boca. Sacate la zapatilla. Todo pesado el aire, dale. contactaste con la patronal, que es Creus. Sí, no, esto... Es uno de los gordos de Moyano. Este es uno de los gordos de Cavalieri, no, Moyano no es del lado de los gordos. Ah, es Blanco Moyano. No, sí. Bueno, Pablo Moyano y Facundo Moyano son. Sí, está a dieta de lípidos. Bienvenidos a la edición número, ¿querés decirlo vos? Número 99. De Frentes Mentales, claro, porque la segunda mitad de este programa se convertirá en la edición 100. O sea, sabes, a partir de las más o menos las 10, 11 y media. Sabés sumar, eso me alegra mucho porque a mí la gente ignorante me cae muy mal. ¿Sí? Sí, a mí también. Pero igual nos pueden empezar a escuchar ahora, no es que tienen que escuchar el programa 100 nada más. Y el programa 99 no lo escuchan. Quería decir la vía de comunicación, aunque tenemos una locutora acá. Vamos que a no decir... le vamos a dar lugar porque no respetamos el gremio. Vamos a decir las vías de comunicación. 4373-2839. Y te lo digo yo, que no estudié locución ni más de 10 clases. 4373-2839. A vos, Facundo Creus, te vamos a denunciar ante nuestros protectores, los compañeros de la UTBA. Los compañeros de la UTBA. Exactamente. El compañero Daniel Das Neves. Que son tan buenos compañeros que no permiten elecciones limpias a la UTBA porque nos protegen del mal. Exactamente. Que son los partidos rivales. Exactamente. Así que vamos a hablar con Daniel Das Neves y con Eduardo Aliberti, compañero de la UTBA, para mandarte a pedir un aumento salarial para Lucas, que es el esclavo acá en este lugar. Siempre y cuando Lucas esté afiliado al gremio y toda la bola. Claramente. Y sea fuerza de choque en algunos que otros. Si Lucas no se afilia al gremio, puede terminar como incendiado, como el taller ese de los 6 esclavos bolivianos, que fue otra de las cosas, de las tragedias de las que nadie se acuerda del gobierno de Ibarra. No hay problema, le aumentamos a Lucas inmediatamente. Y Crónica va a titular. Sí, les aumento titular a ustedes también. ¿Eh? Eso sí, a ustedes también les aumento. Es que... Bueno, podríamos verlo. ¿Qué no vas a cobrar? ¿De una o dos pizzas por semana? ¿Qué pasó? Lo vamos viendo. Si vas a hacer chistes fuera del programa, acá no va, no hagas el programa alternativo afuera, pedazo de puto. Te iba a decir antes que me quedé afuera que si se quemara. ¿Cómo te arrepentiste inmediatamente? Le mandamos un saludo a los chicos de Última Jugada. ¿Última Jugada? ¿Ellos? ¿Por qué? Ellos son. Salida de emergencia. ¿Eh? No, salida de emergencia. Estudia, no, boludo. A ver. De salida de emergencia. Si le vas a afanar un rato de programa, te lo hizo a propósito. La otra vez fuimos a lo de Pergolini y saludó a Guido, el hijo de puta. Le mandamos un saludo a los chicos de salida de emergencia que se están dando el lujo con unas conopizzas. Exactamente. Nos vivieron anunciando el programa porque, bueno, de alguna manera tenía que conseguir la audiencia. Exactamente. Les agradecemos desde ya a John, Paul, George y Ringo, los del programa anterior, que los han traído buena suerte. Pero acá, para presenciar nuestro programa, tenemos a Mick, Brian, Kate, Ron y Charlie Watts. Los hermanos Watts. Los hermanos no conocidos del baterista de los Rolling Stones. Claro, la famosa delantera de Atlanta del 49. Exactamente. Ya estaríamos en presencia de el siguiente tema, estamos ahí para mandarlo. Cuando termine este fiambrín de Cerati. Sí, a propósito quiero decir, pasé ayer por la clínica Flenny y me dijeron que Cerati está bien. Claro, ¿cómo está? ¿Y cómo está el hermano de Ruiz Díaz? Bien, ¿cómo está Gaby Ruiz Díaz? Gaby Ruiz Díaz está fenómeno. Al parecer Gaby Ruiz Díaz a partir de la semana que viene estaría yendo al autódromo a hacer las pruebas para volver a manejar. No. A ver si le dan el registro. El tipo se despertó y el primero que pidió dijo, no me interesa el bajo, quiero volver a manejar. Exactamente. Así que, vamos a ir al... ¿Nos están llamando? Sí, para la pizza. La pizza. La pizza, ¿qué me va a llevar? Hasta la pizzería nos aclama. Un saludo a la gente de Zappi. Sacándole. No tenés huevo de sacarla al aire. Tenía que haber sacado la pizza al aire. Sacamos, bueno. El primer programa de la historia que saca el delivery al aire. Porque ya que estamos denunciando tanto trabajo esclavo, el delivery es por excelencia. Queremos decir que en la tele estamos viendo a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, en una entrevista exclusivísima con el negro González Oro, que calculamos que debe ser tremendamente incisiva, dado sus características de periodista no corrompido, totalmente incisivo y hasta progresista. Ministra Alicia Kirchner, espero que se encargue de aclarar lo que todos queremos saber. Un talle de Braga. Exactamente. nos vamos a la pausa. El primer tema, sí, vos, mándame. We'll be right back. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, bien, siéntese, por favor. Recuéstese en el sillón. Bueno, muchas gracias. Usted había pedido la cita con mi secretaria, ¿sí? Dígame. Sí, había pedido la cita. Bueno, nada, es la primera vez que hago terapia. Estoy medio confundido, un poco mareado. ¿Es puto usted? No, no. No, doctor, no se confunda. Pero parece puto, dígame, me dígame. Me gustan las mujeres. Queda acá, dígamelo. No, no, me gustan las mujeres, me gustan mucho las mujeres. Pero me gusta una en particular. ¿Estás seguro que no sos puto? No, no, en serio, no soy puto. ¿Usted? Yo no hablo de mí en las sesiones. Ah. Cuénteme, ¿qué tal esa mujer? ¿Tiene manija? No, no, doctor, en serio le digo. Nada, es... ¿Cómo se llama? Es muy linda. ¿Cómo se llama la chica? Cuénteme. Se llama Consuelo. ¿Tiene mail Consuelo? ¿Facebook? Consuelo tiene mail. Y tiene Facebook, sí. ¿Me lo pasa después, por favor? Es para... Consuelo para... Amagarraga. @hotmail. @hotmail. Yo la voy a investigar. Siga contando. Bueno, nada. Yo estaba de novio con Consuelo hacía un tiempito, un par de semanas, de meses, diría yo. Ella lo dejó, ¿no? Ella me dejó, sí. Se nota la lengua, sí. Dígame. ¿Por qué dice que se nota? No, se nota porque está como así como despechado, está como triste, viene acá buscando soluciones y no se da cuenta que en el fondo la culpa es suya. Pero bueno, siga. Y sí. Lo que pasa es que, no sé, Consuelo dice que yo soy un tanto inseguro, un tanto... ¿Cómo se dice cuando uno se comporta de una manera y al momento siguiente se está comportando de otra manera? Boludo, pero siga. No, me dijo, no es bipolar, es... Las minas son histéricas y los hombres somos... ¿Constipados? Sí, también, pero no es constipado, no me acuerdo de la palabra. Bueno, no importa, siga, que total, esté igual, dígame. Ciclotímico, me dijo. Usted siga, yo reviso los mensajes de texto mientras siga. No entiendo por qué me dijo ciclotímico. Por favor, bajemos el tono. Yo lo escucho. Bueno, discúlpeme, doctor, pero a veces me sale de adentro esta desazón, esta tristeza, porque Consuelo se fue. Lo dejó por otro, ¿no? Sí. Pero ese otro no es cualquiera. Ese otro es mi papá. Es mi papá. Se veía venir, ¿eh? Y bueno, está bien, cosas que pasan. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha cagado el viejo una novia? No, sí. Está bien. Pues cuénteme. Pero mi papá tiene 64 años y la dejó a mi mamá por Consuelo. ¿Y su madre cuántos años tiene? Mi mamá tiene nada más que 39. No me cierran los números. Bueno, no importa. Deje de llorar, no vamos a solucionar nada, ¿eh? Usted quiere que su novia lo vuela con usted, no va a volver así no va a volver. Deje de llorar. Te muestre que no es obediente. Deje de llorar y hágame caso. Disculpe, espérame. No me obliga a pegarle la primera sesión, por favor. Cálmese. Ahora. Me pegue. Sí, me parece que le voy a retrotraer a la relación si le pego. Consuelo. ¿A cuánto le pegaba? Consuelo me pegaba mucho, me pegó dos veces nada más. ¿Y usted qué había hecho? En una me pasé con el vinagre en la ensalada. No, lógico, ahí también está justificado. Y nada, la otra le insinuó que bueno, que ella me gustaba y que si me quería mostrar las tetitas. No, eso es un pervertido, es lógico. ¿Usted desea las tetas de su madre en secreto? Un poco. Me lo veía venir. Bueno, le voy a decir que arregle con mi secretaria. Otra sesión puede ser. Porque sí, va a demorar mucho tiempo esto, ¿eh? Bueno, y... Usted está muy mal. Dígame, ¿tengo que tomar alguna medicación? No, pero ahora sigue así. Son 150 pesos. Pero me habían dicho... me habían dicho 150 pesos por mes. No, pero está muy complicado usted. ¿Usted se quiere curar o no? Y sí, es mi bueno, idea. Listo. Arregle con la secretaria cuando salga. Ahora otra cita. Dos por semana necesitamos, mínimo, ¿eh? Porque si no, Consuelo no vuelve, ¿eh? Bueno, sí, pero usted va a traer a Consuelo porque yo no sé si quiero volver con Consuelo. Usted quiere volver con Consuelo, créame. Ahora vaya que ya se terminó el tiempo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Esto pasó en Sentimentales 2003. Che, ¿cómo ves la elección que se viene? Y yo creo que este tipo del sur Kirchner puede cambiar las cosas, Hay que ver si lo dejan, ¿viste? Pero al menos no es esos típicos caudillos que en su provincia tiene el periodismo cagando. Claro. Además parece que se lleva bien con la prensa, ¿no? Es como eso... Es importante eso. No, además sabe delegar, apuesta al diálogo. No es esos tipos que se pelean con todos. Además no parecen ser decididos por el poder, ¿viste? No es un Menem. Che, ¿vamos al cine? No tengo ganas. ¿Por qué no aspiramos un poco de Paco? Y porque el Paco no se aspira. Che. Vamos al cine. ¿Al cine? ¿Qué hay? No sé, poné Sentimentales que está Catalina Dobby. Los dedos de la calabresa que me acabo de mandar. Catalina Doggy con nosotros en el, no recuerdo, programa previo, pero la previa la hacemos en una hora. Porque la previa es muy importante también, Exactamente, porque decía, la previa es muy importante para todo. A mí me lo decía la prima que abusaba sexualmente de mí a los 9 años. Sentimentales está a una hora, ponele, una hora. Cumplir 100 programas. Y está Catalina Dobby con nosotros porque obviamente no podía faltar. No podía faltar Catalina en este momento tan importante de nuestro ciclo. Mientras el Partido Obrero sigue provocando disturbios en la Estación Constitución. Está muy bien, tiene razón Susana, hay que matarlos a todos. Sí, nosotros estamos aquí festejando. No solo la víspera de los 100 programas de Sentimentales, sino las palabras del señor Fernando Iglesias, dirigente de la coalición cívica, que no nos da ni un poquito de asco. Catalina, ¿cómo estás? Bien, la verdad un poco indignada porque hay muchos usuarios que no pueden viajar porque estos zurdos de mierda cortan la servicio. Claramente, y si se murió uno de ellos, lamentablemente, por su familia, bueno, pero es uno menos, como diría el señor Feynman. Voy a abocarme a mi sección, que es la del cine, aunque a veces bajo un poquito de línea, como habrán notado. Traje para esta ocasión tan especial... una tipa muy, muy neutral, muy moderada en tu discurso. La verdad que sí, yo voté la UCD. Para la situación del la país. Vida. Exactamente. Para la situación del país, la verdad. La situación del país que dejó esta calabresa. Exige medidas de fondo, no cosas efectistas como, por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad. Así que medidas de fondo, matemos a todos los negros. Queremos la solución final. Exactamente. Es una solución con la historia. Como él mira diciendo, va, primero y van por los negros. Ustedes verán que nosotros no somos racistas. Primero van por los negros, luego vendrán por mí. La está pensando. No, verán que no somos racistas porque toleramos un inmigrante ilegal trabajando en nuestro programa. Claro, operando en nuestro programa. Un rol menor y no habla al aire. Eso es lo fundamental. Exactamente. Traje las 10 mejores películas de todos los tiempos, reestrenadas, con versiones extras, con todo y con un ingrediente de lujo que no es. ¿Qué es esto? ¿No se murió? Está diciendo acá que el presunto muerto que hoy presenta el Partido Obrero en realidad no estaría muerto, sino que estaría en Europa con la plata que le habría brindado el señor Jorge Altamira y el señor Néstor Pitrola, que, bueno, todos sabemos... Che, volvieron Male y Fleco, mirá los dibujos animados que están en Carnet 26. Ah, sí. Male y Fleco. Provincias seguros. Y además no estaría muerto, estaría herido. No está muerto. Así como no eran 30.000, eran 8.000. hay que siempre el programa socialdemócrata, el compañero. Exactamente. Las 10 mejores películas de todos los tiempos, voy a la primera. Sueños de Libertad, del año 94. Y te voy a decir de qué trata. Y después, al final, vamos a incluir las mejores escenas hechas por dos doblistas chilenos que recién salió de la mina. Sueños de Libertad es la historia de Randall Álvarez, un mexicano ilegal. Bueno, es redundante eso, decir mexicano e ilegal. Casi, una claro, repetición en sí misma. Casi un cine. Es como decir judío y avaro, o estudiante y anarquista, por poner un ejemplo. Mexicano ilegal que vende hamburguesas en Texas. Vive tranquilo mientras espera que algún presidente yanqui sea un poquitito menos hijo de puta y le permita nacionalizarse. Se metió en el país de Mickey durante el 11 de septiembre de 2001, aprovechando la distracción general. Durante su estadía, se ha dedicado a tareas totalmente degradantes, como limpiar baños, mirar Sex and the City y ocasionalmente voltearse a Ricardo Ford en sus breves excursiones a Miami. Hacia fines de 2008, con el triunfo de Obama, Randall se ilusiona con un futuro mejor, próspero para él y sus cuatro hijos ilegítimos con distintas mujeres. Pero, lamentablemente, solo tarda minutos en darse cuenta que las políticas inmigratorias del moreno y polémico presidente solo beneficiarán a ciudadanos arios y europeos, motivo por el cual seguirá siendo alguien que fríe hamburguesas por el resto de su vida hasta que algún policía lo incrimine por asesinatos que no cometió y lo mandan a la silla eléctrica. Y en esta película trabajan, a saber, Matthew McConaughey, ese que se hace lindo y actúa como el orto, el Charlie Jack. Es un hipocampo. Carlos Mateu, ese que se hace el potro pero jugó, es un pecado. Que jugó la final del 90 y nos ganó. Materisto Tarahui, Materazzi y mató a un policía motorizado. Y tenemos un diálogo célebre de esta película. Te voy a dejar con una de las escenas, unos highlights. Estaban Randall y el jefe discutiendo por un problemita salarial y esta es la escena. Pues usted me debe las vacaciones, güey. Vacaciones, pero si te tomaste 5 minutos más de almuerzo. Pues si tuvo un derrame cerebral, güey, que es que ahorita me puedo parar nomás. Es porque vive de joda. Ahora limpia ese vómito, usalo para condimentar el licuado que estás preparando y llévalo a la mesa. Pues sí. Antes de que te denuncie. Pues sí que ya le llevo un... Bien, Como olvidarse de esa parte donde ambos estaban desnudos y uno de ellos tenía una erección. Yo me moría. Me moría porque la idea era que el mozo que estaba llevando el licuado se estaba desnudo. El tipo atendía en pelotas a la gente. Exactamente, comía, para que no le daban ni ropa. Cachetazos. Se comía escupidas. Cada tanto aparecía Doña Florinda y le pegaba un cachazo y se iba. Cada tanto se comía una vieja con guita. Exactamente, la vida misma, ¿no? Como todos saben. Exactamente. Y vamos al segundo. El segundo porque hay que agilizar, porque esto es televisión y es tiempo tirano. A propósito, ¿está conectada la cámara? ¿Estamos en televisión? ¿Nos podés poner la cámara para que la gente nos vea y diga, ah, la mierda, sí que son feos? Hablando de tiranía, en la televisión se encuentra hablando el señor Néstor Kirchner. Que seguramente está hablando de la asignación universal por hijos. Dijo, sí, bueno, ese chico, sus padres van a percibir por él los 180 pesos. Todo arreglado. El padrino. Siguiente historia. Cuenta el vertiginoso ascenso de un mediocre ferretero hasta asumir la dirección de la CGT. Como un simple obeso que jamás pudo atornillar nada, asume presidencias y vicepresidencias, con oportunas muertes de presidentes en perfecto estado de salud. Y luego va creciendo de nivel intelectual e económico, a punto tal que amplía su vocabulario de 8 a 15 palabras. Un incremento increíble. Conforme avanza en su carrera política, su ferretería comienza a recaudar a lo pavote, con la fuerza que solo las inversiones en Islas Caimán y los testaferros pueden dar. Una bulonera de la hostia. Ni hablar. Yo, la verdad, mi mayor emprendimiento es una ferretería, todos lo saben. Da mucho más rédito que un casino ilegal, aún un casino ilegal, bastante. Pega. Sí. Pega. Si es amigo pega de Pierre, ni hablar. El filme llega hasta el punto cúlmine de su carrera dirigencial, que es ganar elecciones sin siquiera presentarse, dado que el enorme respeto que le tenían, o sea que los dirigentes lo voten sin que siquiera esté. Tipo, se presentaban dos tipos y lo votaban a él, aunque no estaba. Sí. Trabajan en esta película Matías Martín, Susan Sarandon, Eleanor Rigby, Penny Lane y Lucy en el cielo con capuzotos. Y el diálogo célebre de la película ocurre entre el dirigente de equipo grande y un dirigente de equipo grande que... Nah, todo el mundo sabe porque todo el mundo vio la película. Y el padrino, y es el siguiente. Don Julio, basta de bombearnos. Te vamos a votar. Pero, por favor, nos estamos yendo a la B. Ya somos River. Eso me gusta. ¿Viste que se podía? El domingo te pongo a Bracenas, que está recién recuperadito. Te doy dos penales, pero que tus jugadores hagan el resto, porque tampoco quiero escándalo. Gracias. Déjeme besarle el anillo. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar esa felatio de sí, anillo? Porque empezó con el anillo y siguió bajando por todo el cuerpo. Bueno, eso está la versión censurada, ¿no? La versión realmente. De cuando el ¿cómo se llama? El se empieza a tocar con el anillo. La anécdota es cierta, por eso al padrino también le dicen Goldfinger. Tenemos el segundo. Tenemos el tercer estreno, la tercera película. Claro, y casualmente es el Padrino 2. Que reestreno, bueno, justamente. Me miran acá diciendo como estreno. Y sí, bueno, reestreno. Para nosotros es una novedad. Segunda parte de las andanzas del ex ferretero devenido el líder. Surgen nuevas voces que pretenden arrebatarle el poder. Algunos, valiéndose de espacios reducidos, empiezan a hacerse notar. Rápido le cierra la boca con anticipos de dinero y rápidamente pega el volantazo rompiendo un super contrato para pactar con el gobierno, lo que le vale un montón de acusaciones que poco le importan, sobre todo las de falta de ética y principios. Los medios, sobre todo los perjudicados, se arremeten contra él de distintas formas, aunque jamás tildándolo de oficialista, dada su conocida proclividad a no casarse con nadie y adornar a todos. Al final y al cabo, me resulta muy similar la historia a un jerarca del fútbol argentino. Bueno, sí, tiene muchas similitudes con la carrera política de Antonio Alegre, esto lo saben todos. Ah, sí, es verdad. Que en Boca ha hecho de sus fechorías, obviamente. Hizo un cuadro de comunistas, Alegre con Heller, hizo un cuadro de comunistas, sí. Quería llamar al estadio de Boca Simón Radowitzky, sí. Un hijo de puta. Sobre todo porque son apellido judío, la verdad que Boca, con todos negros y peronistas, no se puede permitir eso. Exactamente. Trabajan en esta película, te quiero decir antes, Oliver Kahn, Sir Lancelot, Ramón Saadi, Ingrid Betancourt y China Zorrilla. Sí. Y en este diálogo me voy a dar un gran gusto y voy a participar yo también. Vamos a recrear un diálogo célebre de esta película ahora. Señora Presidenta, no voy a seguir bancándome las migajas de Ernestina. Si usted se pone, le ofrezco un negocio que le puede venir bárbaro. Estos 2 años previos a las elecciones. Fútbol gratis para el pueblo hasta 2011. Ay, ¿fútbol? Esa negrada, por favor, yo no voy a despilfarrar la plata así. Tenemos que mantener planes sociales y hacer caja. Cristina, pensalo. Con lo del campo, lo demás se nos está complicando. Además, el 28 de junio no nos dio también como pensábamos. Pero es una chantada grande. ¿Cómo lo justificamos? Liguemos los derechos humanos de alguna forma absurda, tipo, recuperamos los goles, alguna cosa así que la gente cae enseguida. Y bueno, ¿cómo olvidarnos de este momento? El ministro que le aconsejaba a la presidenta crispada que no sería una mala idea que el pueblo pudiera gozar de una de las mayores. Uno de los mayores patrimonios culturales que tiene ese país. Exactamente, ¿a quién le importa un Monet cuando puedes ver un gol de Estracolursi? Exacto. Realmente. Vamos a El Origen. El Origen es el filme que nos sitúa en el año 45, año del surgimiento de Perón, del fin de la guerra y del origen, justamente. Allí fue cuando el adicto a las anfetaminas y abusador de menores, Roberto Noble, decide fundar un diario para llevarle la contra a los otros que existían e insistían en acusarlo de pedófilo. Rápidamente encontró apoyo para el medio naciente en la iglesia, devota y dedicada colaboradora de todas las causas que implicasen roces y caricias a pobres. También en el largometraje se centra en las alocadas orgías acaecidas, en el naciente multimedio entre Pelé, Avalanche, Blatter, Gary Coleman, Bruce Dickinson, Henry Kissinger, Jorge Dorio y el homosexual reprimido de Ron Wood. Prohibida para periodistas profesionales y amantes del cine iraquí. No recomendada. Trabajan. Voy a contar sobre otro tema. Estoy leyendo en C5N, en la entrevista de... Vos sí que te das gustos. González Oro con la ministra Alicia Fernández de Kirchner, dice, hoy tenemos una Argentina participativa, queremos decir que nosotros... todos los sindicalistas pueden salir más tarjetas. Celebramos la participación de los sindicatos, de la clase obrera organizada en la preservación de la seguridad de nuestro pueblo. Sí, ya salió algún sindicalista hoy a decir, empezábamos a disparar para disuadir a la gente, estaban disparando en un lugar que no había nadie para disuadir, y salió Cafiero a decir, ¿se murió alguien? No. Ah, sí, perdón. Ya está. Y vamos al diálogo célebre entre el señor Roberto Noble y un general de igual apellido que María Belén Aramburu. Ese es el diálogo célebre de la película. Pero no entiendo, ¿qué me está pidiendo, general? Es fácil, estamos pidiendo, señor Noble, que use el diario para tirarle mierda al sorete de Perón, que ya nos tiene las pelotas por el piso. Necesitamos convencer un poquito más a la opinión pública. Le tiramos unas bombas y lo sacamos a patadas. ¿Tiene algún problema con eso? Claramente no. Solo que no estaba seguro de haber escuchado bien. Tenga certeza de que el último que busca este diario es la verdad. Me alegra de que diga eso. Tenía instrucciones de matarlo si se negaba y me hubiese llevado un largo rato planificar una coartada. No se preocupe. Si usted me mataba, aquí en mi oficina estando yo desarmado, seguramente la tapa del diario de mañana diría que fui víctima de la crisis. Notable, notable. ¿Qué época? ¿Qué cine de oro? ¿Qué cine de oro? Y hablando de cine de oro. Enfrentamiento entre ferroviarios, un muerto. La crisis habría sido la hija de mil putas que se cargó otro muerto. Sí. Como tantas otras veces. Qué bueno. Exactamente. Mañana queremos ver la tapa de los principales diarios. Se van a regocijar cuando los... Y van a hacer un raconto de la... protegidos por el gobierno. Sí. Hayan asesinado. Clarín puso gigante. Clarín y la Nación. Asesinato, el Clarín. Asesinato fascista, va a decir Clarín mañana. Vamos al siguiente estreno. El bueno, el malo y el feo. Siguiente reestreno en DVD con una calidad digital tal que permite descubrir que en realidad Clint Eastwood era un mapuche. Estoy totalmente atrapadísimo por esta sección, pero antes quiero recordarle a los oyentes las vías de comunicación. 4373-2839, 4373-2839. Estamos a punto de cumplir 100 programas y queremos llamados. Hijo, estoy atrapado por la sección porque sabe un estreno que viene después. Está todo pensado. Está todo pensado. El bueno, el malo y el feo. La famosa biografía de los tres chiflados. En ella se relata cuáles eran las manías y obsesiones que rodeaban a ese grupo de talentosos cómicos. Larry, con esa cara de pervertido sexual, era el bueno, ya que generalmente limpiaba el vómito del hijo de remil putas de Moe y lo llevaba al hospital, situación en la cual lo salvó de varias muertes por sobredosis. El feo, obviamente Shemp, quien ingresó al show tras la muerte de Curly. Shemp es famoso por haber sido rechazado sexualmente por animales en celo y por marineros recién bajados de una expedición de un año y medio. Ellos juntos conocieron las minas del éxito, pero siempre estuvieron rodeados por la tragedia. Moe se hizo gracioso imitando a Hitler en una fiesta de 15, en la que estaba María José Lubertino, y pasó 2 meses en cana. Shem fue descubierto untándose las partes íntimas para traer animales en una reserva ecológica enviado a un instituto mental, mientras que Larry vivió siempre con el martirio de parecerse a Bianchi y que todos los hinchas de Boca del mundo le rompían las pelotas preguntándole cuándo iba a volver a dirigir a Boca. Sí, yo me acuerdo de ir caminando por la calle Almirante Brown con Larry de los tres chiflados y que la gente lo pare y le diga: ¡loco! Yo Bianchi, soy Bianchi, y vos sos Isquia, me decían a mí. No, pará, flaco, claramente no soy el pelo largo que tengo. Pero bueno. Es el deseo de volverlo a ver. Exactamente. Trabajan Ernestina Pais, que nos está escuchando ahora desde San José y San Juan. Rómulo, Remo, Nick Nolte, el ballet de Praga, Thalía y Pepe Eliayer, que nos dijo hace un ratito que tenía miedo que el gobierno lo asesine, como permite que asesinen un montón de estudiantes, porque Pepe Leayev es un tipo comprometido. Y vamos al diálogo célebre de esta película que me conmueve. Es una escena digna de la mejor etapa de Chiquititas con Romina Yan. El diálogo es entre Shemp y Larry. Arranca Shemp. A ver si terminamos esta escena que tengo a Marilyn Monroe drogada en mi casa rodante. No me digas, a mí el drogón de Moe acaba de bajarse un frasco de anfetaminas y está haciendo el saludo nazi. ¿No era que se ponía el bigotito para hacer una imitación? Sí, pero también imita a los demás, levanta las manos, predica que los judíos son inferiores y promueve su eliminación, imitador de tiempo completo. Che, ¿nosotros no éramos judíos? Sabes que tenés razón, mejor vámonos. Conmovedor, conmovedor. A mí me llora la taradilla. La verdad es que me. Que escucho esta parte. Me emociona. Qué bien que lo representa. Volver a estos recuerdos. Qué bien que lo representan estos dos extras que tenemos. Chileno. Un imitador de sí. Miguel Mateos. Un imitador de Miguel Mateos. Por eso estaba bajo tierra, justamente hace sí. 20 años. No quiere ver la luz del sol. Y vamos a Tiempos Violentos. Otro de los reestrenos, famosísimo. Lalo es un peón que vive de puras changas. Tiene 8 hijos y más que nada por eso le pega seguido a su mujer. Un día, laburando para un garca que tiene un póster de Cobos en su living, póster del no, voto no positivo, obviamente. A propósito, tiene un hijo para pegarle uno por día, ¿no? Más o menos, a ese le sobra. Se debe turnar. Exactamente, a algunos les pega mientras abusa sexualmente de otros. Exacto. Es un tipo muy comprometido con la causa. Sí. En la casa del tipo que tiene el póster de Cobos, encuentra unas pastillas que rápidamente identifica como estimulante sexual, dado el enorme pene que hay en el envase. Tipo, muy perceptivo. Luego comprobaría su teoría dándole una de las pastillas al perro, quien en un raid de 2 horas se empoma a 5 perros de la cuadra, un almacenero, a Raúl Lavie que pasaba por ahí y luego se hace una paja. Y se prende un pucho y le dice, ¿qué te pasa, gato? ¿Y la escena célebre que tenemos? ¿Tenemos escena célebre? Pero no terminé. Todavía tengo que terminar el argumento de la película. Ya qué forma de censura. Me has acordado de Mirta Legrand cuando fui otra vez, empecé a hablar de las rubias teñidas y me cortó. Lalo entendió... Escena célebre, por favor. Lalo entendió luego que... De que el... pensé que me había puesto un audio. Hubo entendido de que el perro le hiciera un gráfico en una pizarra, que esas píldoras podrían permitirle ser un macho viril que pudiera aspirar a ganar más que ese engendro de esposa a la que solo disfrutaba aporrear. Comenzó a ganar fama en el barrio como el cepillador de Herley, se movió gatos de nivel como una ex amante de Barrio Nuevo y una prima de Mariano Clos. Pero extrañaba a Zulma, la única que se dejaba fajar sin quejarse. Yo soy amigo de un primo de Mariano Clos. Y capaz de seducirlo hasta con sus hemorroides colgando. Es por eso que luego de terminarse la caja y atender a todo el jurado de Showmatch, y digo todo, a todos, en fila se lo bajó, volvió con Zulma, a la que lamentablemente perdería 2 meses después cuando ella ganó el bingo de Susana y huyó. Trabajan Hermes Wiener, Horacio Acavalo, Angela Merkel, la lesbiana de Angela Merkel, quería decirlo, Gary Medel y Rolando Rivas, taxista. ¿Qué tiene de malo que Angela Merkel sea lesbiana? ¿Qué tiene el caso de que tenga algo de malo? No sabía remarcar que Angela Merkel es una lesbiana del orto. Porque le ofrecí una noche de pasión y me dijo que no. Ah. Hasta que descubrió que era mujer y ahí dijo, ah, va, vení. El bigote me engañó. Diálogo célebre es entre Lalo y Zulma y aquí lo reproducimos. Zulma, vení, no te fajo más. Che, qué buena idea para una remera. Ah, no, no es gracioso. La última vez que me pegaste me dieron ganas de votar a Pratt Gay. Es serio el tema. Perdóname, che, yo era un tipo violento, pero soy oprimido por el sistema de mierda en el que vivimos. ¿Y eso qué carajo tiene que ver? No sé, lo leí en un estuche de forros que compré el otro día. Dale, hija puta, sácate la bomba, cha. Conmovedor, conmovedor, el pueblo. El pueblo manifestándose dos subnormales que se sí, expresan amor mutuamente. Totalmente intoxicados de Paco y de televisión. Yo estoy siendo apurado en este momento. El señor Moneta me acaba de decir que están rociando con combustible mi auto. Y que si no apuro esta sección me van a prender fuego todo. Sí, metele pata porque estamos hasta las pelotas de tiempo. Parece que tenemos tantas cosas. Exactamente, vamos a la lista de Schindler. Otro filme que nos conmueve tanto como ver al negro González Oro cantando, justamente. La lista de Schindler. Washington Schindler es un uruguayo promedio, descendiente de alemanes con apellido notoriamente teutón, pero con un nombre de mierda made in Uruguay. Conforme avanza y se posiciona en la vida, descubre que entre sus múltiples pasiones, como por ejemplo, tomar pizza enlatado de Irlanda, juntar cupones de yogures, hacer el sudoku de Clarín y tener sexo con picosos, hay una que lo fanatiza más que nada: coleccionar fotos con famosos. Y no solo con famosos, sino mediáticos, hasta incluso los clases C. Onda, el marido de Ana Aguirre, bueno, no, el imitador del marido de Ana Aguirre. Con todos. Cuando llega a los mil. El cuñado de Adriana Aguirre. Cuando llega a las mil tras sacarse una foto con el malo de Cebollitas, decide hacer una lista que le dé definitivamente el estatus de pelotudo. Luego hace un programa en Canal 26, se hace famoso tras decir que Andrea Boca tiene cáncer y termina de diputado en la lista de Cherasny. Trabajan Ricardo Darín, Alejandro Giuntini, que todavía está corriendo para no ir al doping, sí. Michael Moore y el Dalai Lama. Y el diálogo es el siguiente entre este muchacho y un gran famoso que pronto identificarán. Che, ¿vos sos Ricardo Darín? No, soy el Facha Martel. Dame laburo. ¿Vos no sos el que está con la gorda en la publicidad de Spravia? No, ese es Brandoni, el de las tres empanadas. ¿Me puedo sacar una foto con vos? Si es solo eso, sí. Mandale un saludo al Medo. Si bancás 10 minutos lo saludás. Está al caer. ¿Cómo olvidarse de eso? ¿Cómo olvidarse de eso? ¿Cómo olvidarse de ese humor finísimo redactado por el mismísimo Antonio Gasalla? Antonio Gasalla, que ha hecho otros guiones como por ejemplo el de Moulin Rouge y el de Dos tipos audaces, que ganaría el Oscar en 1990 y 12.500. El siguiente reestreno es 12 hombres en Puna. Puna es una ciudad como pocas en Catamarca. Allí el sexo está permitido con total libertad. Pegarle a la mujer es obligación por ley y la dama Juana es el animal autóctono. El pueblo cobró notoriedad luego de que eligiera como intendente una bola de estambre, quien debió dimitir luego de conocido el escándalo. Una empresa porteña, Endemol. Igual tengo entendido que la gestión de la bola de estambre estaba siendo mucho más eficaz que la de Mauricio Macri. Sí, pero viste cómo es, se le prendió fuego un boliche y tuvo que renunciar. Luego que una empresa porteña, Endemol, la hablamos al frente, de esas que dicen tener creativos publicitarios y diseña un ingenioso reality, 12 hombres de los más rudos del pueblo se matarán a partidos de truco, peleas en bares y torneos de literatura inglesa por un botín de los más preciados, un travesti traído del Paraguay, depilado al ras y con cola a estrenar, joya, nunca gato. En dicha competición no faltarán las traiciones, las miserias, los enjuagues bucales y los abusos sexuales por parte de Michael Jackson. Jurame que el travesti no es Ronnie Arias. Era una de las posibilidades. Incluso se grabaron tomas con él, pero no quedó porque no daba el perfil. No daba paraguayito, daba suelo. Trabajan Stephen King, David Hasselhoff, Pata Villanueva, Donatello, la Tortuga Ninja, Carna y Diego Luna, que hace de mexicano porque no sabe hacer otra cosa. Vamos al diálogo célebre, que es entre los 12 muchachos cuando ven al travesti por primera vez. Yo le doy. Más vale, le entro como Rengo a la muleta. Yo le hago sentir mejor. Pero muchachos, es un hambre. Y te podés sostener de la manija. Además, si pegamos onda, se puede incluir en el equipo de fútbol 5 que tenemos. Sí, vamos a darle. ¿Y quién estrena ese culito? Yo no la pongo después que vos ni en pedo. Tenés más enfermedades que Nazarena Vélez. Ustedes son los enfermos. ¿No se dan cuenta que detrás de ese culito gomoso y lindo y delicioso hay un ser humano? ¿Los tragos son humanos? A ponerla. Y muchachos, no tengo todo el día. Tengo que facturar, ¿eh? Conmovedor, conmovedor, como les dije antes, la vida misma. ¿Quién no ha tenido un asunto así, de estar peleándose con otros 11 subnormales por un travesti? Si no, vas a la Constitución un sábado a las 7 de la mañana y van a verlo. Atrapados sin salida, es el anteúltimo de los reestrenos, porque todo el mundo dirá, A la mierda, no termina más esta sección. Quedan dos más. Robert Downey Jr. es un retrasado mental como pocos. Atrapado sin salida es el que yo había pronunciado, claro. Denunciado. Porque lo sabía incluso sin saberlo. ¿Cómo se me está enfriando la pizza, pobre? Me quiero matar. Es un retrasado mental como pocos. Sabe distinguir a los barros esqueloto y siempre gana el desafío Pepsi, pero se queda esperando que aparezca Julian Wage. Ya, pues yo estoy esperando una comida caliente, güey. Que me tienen que mandar al pozo. Es verdad, es verdad. No me lo habéis mandado. Votó dos veces ambas al pro porque las dieron desde dentro un ambio. La película abarca un domingo negro en su existencia cuando entró al túnel de espejos de Little Park. ¿En serio un gangoso? Es retrasado mental, tiene todos los puntos. Tenía, era Little Park, tenía todos los juegos. Exactamente. Estuvo en un túnel de espejos, atrapado sin salida durante 27 horas. Y cuando salió ya estaba convertido en un adorador de Satán, domador de serpientes, socio del Club de la Nación, testaferro de Kirchner y legislador porteño del partido de Amoroso, ese que pone los carteles a la vía pública y es para cagarlo a trompadas. Los extras del DVD incluyen la sesión de la legislatura donde Downey repite el monólogo de Al Pacino en Perfume de Mujer y todos observan perplejos, excepto Rodríguez Larreta, quien se va a ver y aplaude. Trabajan Carlos Javier McAllister, que hace de Corky, obviamente, que lo va a visitar, el hermano de McAllister, que a nadie le importa el nombre, Ali McBeal, Seal, el Sargento García y Ronald McDonald. Y el diálogo entre Robert Downey Jr. y su madre es el siguiente. Estoy atrapada. Yo te compré un tapado. No, mami, no veo la puerta. Pero, ¿dónde estás? En la bombonera. Y estoy muy mal porque no voy al mundial. Y sí, hijo, se supo que sos coimero. Ah, me quiero ir. ¿Ves la luz? Sí, ahí está Julie Wage. Conmovedor, conmovedor como casi todos los mogólicos que nos conmueven con sus piruetas. Y sí, los mogólicos que tienen, bueno, se compran disfraces de monos para trabajar en el zoológico. Y vamos al último momento que todos esperaban, sobre todo los apuntadores de este programa. El Imperio Contraataca narra un pasaje de la vida de Ernesto John Guevara Williams, un cubano pseudo progre que viene a estudiar sociales a la UBA, consciente de que con tres huevadas guevaristas se coja lo pavote. Sí. Luego de lograr su cometido, pero reprobar todas las materias, se pone una meta: dejar de meterla y meter una materia. Abandona los excesos y dedica... Que también tiene que ver con... Meter bueno, materia tiene que ver con... Es un juego de palabras muy ingenioso. Abandona los excesos y dedica su tiempo a autores como Saussure, Foucault, lo leí de recorrido. Leí valioso. Foucault. ¿Tenía que repasar antes de venir al programa? Sí, no, tenía que acordarme. Saussure, Foucault, Walsh, Paluch o Majul, todos autores que lee. Su carrera estudiantil mejora y comienza a estrechar lazos en la facultad, a punto tal que le ofrecen un empleo típico de sociales, Standard Bank, para otorgar créditos. Aprobando, bueno, quien salva su vida, quien no, prácticamente. Su padre, a la distancia. Por lo menos no le dieron la fotocopiadora. Su padre a la distancia ignora lo que pasa, su padre es un militante enfermo, no por el socialismo, sino enfermo de cáncer terminal. Claro. No toleraría jamás lo que él está haciendo. Y él, ¿qué hace? Le esconde su existencia de burgués y le dice que está trabajando en un McDonald's como un cubano de mierda, como tantos otros que sacrifica su existencia por el sistema y cree que hace la revolución. Los cubanos estos que están... Y lo que me faltó decir, que se brinda más al capitalismo de una manera salvaje, como la de Zulma Lovato alentando a Chicago. Un chiste dirigido para algunos. Pero le damos un beso grande a todos los hinchas de Chicago que nos están escuchando, sobre todo a Malena. Malena, te queremos mucho. Pero un día su padre viene al país y a nuestro debe decir la verdad. ¿Podrá? Trabajan Florencia Peña, Irma Husid, John McEnroe, el viejo de blanco y negro, Philip Drummond, era, y las cenizas de Dana Plato, la hija. Y el diálogo célebre de esa película es el siguiente. Bienvenido a Estados Unidos. Pero esto, McDonald's, chico, necesito pegar un laburito. ¿Tenés la visa? No, pero... Ah, sos judío. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Querés agrandar el combo por 2,50? Quiero el laburo y matar a algunos fachos. Si con fachos te referís a idiotas que se imaginan un mundo socialista donde reine la igualdad, estás contratado. Sí. Bienvenido al lado oscuro. Ahí está, ahí está. Podés mandar el corte ya mismo porque... Me acabo de hacer en el pañal. Nos vamos a ir ya mismo al corte, aprovechando la posibilidad de bebernos el contenido de la sonda de uno de estos seniles integrantes de Sentimentales. Nos vamos a ir, no vamos con ningún tema, ¿no? Ahora vamos con una tanda. Tanda, tanda, tanda, tanda, tanda. Ponémela toda. Ah, siempre el argentino, la misma mierda oficialista. Tiene podrido. ¿Buscas un medio independiente capaz de engañar a la gente? ¿Que te puede vender pescado podrido mejor que debido? Lee el nuevo y renovado Clarinete, igual de placentero que se te muerdan durante un pete. Con la revista Birra de los Domingos, únicamente tolerable en estado de ebriedad. Con las editoriales golpistas que tanto disfruta la patria peronista. Un periódico como vos, que se acomoda tras la trinchera a la espera de dar la trompada artera. Clarinete, una solución argentina para los negocios de Ernestina. Esta propaganda está basada en un caso real. Che, ¿viste el gol de Vélez ayer? Terrible la patada de Arribey. Sí, lo mataron al arquero y lo sacaron en camilla. Quedás como la fanaron Huracán ese partido. Sí. Pero mirá qué culo. Sentimentales, hablamos como vos. Bueno, muchachos, tengo que decirles que desde hace 5 minutos están todos en blanco. ¡Bien, Lucado! Ahora sí, Garca. Ahora que es legal, todo bom, todo legal. Podemos vender merca en las escuelas, pueden comprar con tarjeta. Son todos auxiliares de categoría dealer. No lo habíamos hecho antes porque había que salvar el boliche. Ahora podemos vender la falopa dentro del boliche. Estamos muy contentos. Regístrese en AFIP, Administración Federal de Ingesta de Papota. Hágalo. Ponga a su trabajador en blanco y reparta blanca legalmente. Es un mensaje de Presidencia de la Nación. ¿Dónde dice? 25 millones de argentinos jugaremos el Mundial. Mundial, la justa deportiva sin igual. En realidad quiso decir... 30.000 subversivos argentinos trataremos de ultimar. Ultimar, un eufemismo para todos reventar. Sentimentales, te canta las cosas como son. Miércoles, 23 horas. Esto pasó en Sentimentales, año 2007. Y yo tenía ganas de votar a Cristina, ¿viste? Lo que pasa es que no me cierra Cobos, un radical ahí, ¿no? No, con Cobos está todo bien, olvídate. Este tipo es un tapado. ¿En serio? Es como esos suplentes que entran y te meten 2 goles en 10 minutos, ¿sí? Lo que pasa es que como en Mendoza no... O sea, no lo conocen acá porque es de Mendoza, pero el tipo es un estadista, ¿eh? Ah, mirá. Se para de frente al poder, no tranza con la oligarquía, con la derecha... Siempre podés contar con él, siempre podés contar con su voto, inclusive las malas, por más que quieras votar cualquier... Es muy importante para un vice eso. Sí, sí, sí. Además piensa en equipo, jamás se especula. No, no especula a ver qué le sirve a él y todo eso. No, no, olvídate, con Cobos ganamos todos. Sentimentales, un año siendo visionarios. Me agarraron con la napolitana en la boca. Queremos decir que estamos a minutos de estar celebrando los 100 programas y le estamos dando a la Zapi y a la cerveza como pocos en la radiofonía argentina. Y no solo eso, estamos haciendo propaganda Zapi sin que nos ponga un cobre. Crónica TV, Crónica TV está anunciando que hubo un enfrentamiento entre ferroviarios. Ninguna represión, un muerto. Vos venías caminando y de repente te caía un muerto en la vereda. ¿Por qué? Porque en este país, como dice Fontova, no se mata a nadie por... En este país, como dice Fontova, no se mata a nadie por protestar. No se reprime la protesta social. Entonces, Fontova, soyeta. Ginsburg se te murió al lado, ¿sí? Sí, en este país no se mata a nadie por protestar. Sale a la mañana en el diario, a la noche. Pero sí, tenemos en este momento nos enviaron un audio con una historia del Fernando Mérides, que nunca quiere que lo nombremos, así que ahora que estoy solo puedo decir el nombre verdadero. Fernando Mérides, F. Mérides, que... nos mandó un audio porque el primo está viniendo desde Qatar, donde Fernando Mérides está pasando sus humildes vacaciones, y nos mandó la historia del Pacto de Olivos. Esto es para que ustedes aprendan un poco más sobre la historia política de la Argentina. Año 1993. Maradona estaba gordo y volvía a robar a Newell's. Tinelli se empezaba a llenar de guita haciendo mierda en TV. Repeto, todavía era un tipo exitoso. Y Argentina era gobernada por un troll de apellido Menem. Era de La Rioja, aunque había quienes aseguraban que había nacido en la sede del FMI. De todas formas, no importaba tanto su origen, sino hacia dónde llevaría a este atribulado país. En una de sus locuras post-orgiásticas, que involucraban vedettes y gatos de la farándula general, como Yuyito González, Adriana Brodsky y Mónica Caen-Danvers, tuvo una visión. Debía cambiar la constitución nacional para poder quedarse más tiempo en el poder. Sabía que esas terribles hembras, en caso de perder el mando, le ignorarían de la misma forma que Macri ignora la ética. Llamó a sus asesores y se pusieron a trabajar inmediatamente. Tuvieron que parar a los 15 minutos dada la falta de costumbre. No surgieron ideas potables. Aprovechando que a la tarde había una reunión con gobernadores, Corach planteó tirar el tema en la misma y aprovechar alguna idea creativa que pudiera surgir, posiblemente de alguien que no estaba cercano al presidente. En el encuentro no faltaba nadie. Estaban Dualde, Kirchner, Reutemann, Angelós, Palito Ortega y la intervención federal en representación del depuesto Saadi. Luego de que Kirchner se encargara de reafirmar frente a todos los presentes su enorme devoción por Dualde y sobre todo por Menem, a lo que reafirmaría minutos después ofreciéndole sexo con su mujer, la reunión empezó a tomar color. Todos estaban alcoholizados y sugerían ideas disparatadas. Angelós estaba desatado, contaba chistes cordobeses y no paraba de hacer bromas. El único que se quedó tímido en un rincón fue Daniel Scioli, quien, invitado por Menem para que aprenda un poco, solo sonreía y ante la pregunta de cómo la estaba pasando, solo contestaba: todo muy bien, con optimismo, trabajando, siempre por la gente y la provincia. En un rapto de lucidez, Menem aprovechó para plantear su miedo a perder el mando. Muchachos, estas jodas no deben perderse. Esta camaradería debe continuar por mucho tiempo. Ustedes deben ayudarme a quedarme un tiempo más en el poder. Todos celebraron las palabras, aunque no habían entendido nada. Ahí fue cuando Angelós propuso: che, Carlos, ¿por qué no lo llamás Raulito? Está medio enojado con vos, por eso lo saqueo. Pero si se lo plantea de esta forma, no te va a decir que no. Menem se reincorporó y agregó: pero sabés que tenés razón. Yuyito, larga el pete y avísale a mi secretario que llame Alfonsín. Minutos después, Alfonsín, acompañado por un somnoliento Fernando de la Rúa, un sonriente Terráneo y un Gerardo Morales con cara de combativo, pero que había pactado con Corach unos minutos antes de entrar, se hizo presente. Luego de los saludos y el intercambio de fotos de trolas correspondiente, donde Alfonsín se jactó de su romance con Daniela, la de Endúlzame que soy café, empezaron las negociaciones en Olivos. La UCR pedía que el peronismo dejara de tirarle abajo sus gobiernos, que dejara de quemarle ataúdes y sobre todo que le avisara de las cometas que estaban dando vueltas de las que nunca eran parte. Menem y sus secuaces sonrieron un par de veces, sobre todo cuando los radicales se victimizaron y afirmaron que nunca estuvieron de acuerdo con la proscripción del peronismo, lo cual no pudieron terminar de decir sin reírse. Luego de más intercambios de teléfonos de trolas, Alfonsín juzgó pertinente irse con Menem a los Jardines de Olivos a charlar en privado. Ellos se encargarían de los detalles finales del acuerdo. Después de todo, eran los líderes, y si había que negociar sobre trolas, las mejores les correspondían a ellos. Mira, Ricardo, yo quiero quedarme un anito más. Y ustedes saben que no pueden ganarme en el 95. Seamos honestos y negociemos. Puede que tengas razón, Carlos, pero no nos vamos a bajar los pantalones como en el 89. Cuanto mucho nos vamos a desabrochar los pantalones, pero el resto lo van a tener que hacer ustedes. Pero Ricardo, mi mujer aquí presente puede dar fe de lo poco que me cuesta desvestir a alguien. Dalo por hecho. Nosotros pondremos de nuestra parte. ¿Ustedes qué quieren? Nosotros queremos que haya elecciones de jefe de gobierno, ¿eh? Queremos que haya helicóptero para huir. Y que una vez por mes Clarín nos nombre sin hacer referencia a la crisis inflacionaria. ¿Eh? Y queremos que Carvalho se vaya, ya. El Mingo, están locos ustedes. Es como mi vieja, no se lo doy a nadie. Excepto que sea a cambio de algún cargo, claro. Pero el Mingo está laburando bien. La gente lo tolera, el FMI lo adora. La gente no lo adora. ¿Y a quién le importa a la gente, Ricardito? Es una vergüenza como ministro. Si yo tuviera un bloque que lo contratase, me iría rápido de él. Y sí, que sé ustedes, los radicales tienen por costumbre renunciar. Pero esto es política, mi querido Ricardo. Yo le doy todo esto que me pidieron y ustedes me dejan ser reelecto 4 añitos más. ¿Qué le parece? Está bien, lo acepto, pero no queremos que permitan más atentados contra comunidades judías de ningún tipo. Por Dios, eso fue un accidente, Ricardito. No va a volver a pasar. Si te estoy mintiendo, que se muera mi hijo Carlos Jr. bajado a tiro de su helicóptero. Me quedo tranquilo entonces. Nosotros tendremos nuestra diferencia, pero si algo que vos sos es buen padre. Vos no sos el tipo de persona que desconocería a un hijo para después aceptarlo cuando hace fama en un reality show. Pero por supuesto, venga esa mano. Poco después trascendió el acuerdo. La sociedad toda se manifestó a favor o no se manifestó y por eso los medios alcahuetes dijeron eso. Luego sucedió lo que todos sabemos. Menem fue reelecto y años más tarde se comió los mocos ante los K. Poco después trascendió el acuerdo. La sociedad toda se manifestó a favor o no se manifestó y por eso los medios alcahuetes dijeron eso. Luego sucedió lo que todos sabemos. Menem fue reelecto y se comió los mocos ante los K años más tarde. Alfonsín no pudo hacerlo porque la última vez que se cruzó con los K estaba en un ataúd siendo homenajeado por el hermoso pueblo al que le dio mucho, al que le devolvió disconformidad, cacerolas y pocos votos. Conmovedorísima historia, a la vez que reveladora. Disculpame, ¿vos sabés que cuando esta luz se prende tenés que empezar a hablar y no antes? ¿Vamos de nuevo? Por favor. Quiero que todo salga bien, no quiero que me maten en este mismísimo programa. Esta piba se piensa que este es un programa de joda y que te puedes entrar de cuando querés, la concha de su hermana. ¿La verdad? Pedazo de trola, guevarista, comunista y chelenisca. ¿La verdad? La verdad, estoy realmente sorprendido, soy nuevo en la radio y estoy realmente sorprendido por las condiciones de trabajo. Que lo tuyo. Estoy realmente sorprendido. No dejás que te grite cualquiera. Las condiciones de trabajo. No dejás que te grite cualquiera. Lo tuyo, la verdad, que es patético. Sí, tiene usted razón, mi querido amo. Mi amado amo. No, pero quería contarles que Senti Sementales es tan popular que nos pueden llamar al 4373-2839 y además tenemos unos saludos, una dedicatoria especial por el programa número 100. Con esa dedicatoria nos vamos a la pausa. Grupo Rogio, Metrovías y Unión Tranviarios Automotor celebran los 100 programas de Senti Sementales y agradecen la enorme contribución del programa para tirar mierda contra los delegados zurdos del subte. Ciegan el alma. revienta. La resistencia calienta. Sierra FM 110.4. Estamos con nuestro móvil en vivo desde el Hospital Francés, donde no pasa nada. Así que simplemente, o sea, los heridos de hoy fueron trasladados al Hospital Argerich, así que en el Francés no pasa nada. Simplemente lo tenemos ahí a Carlin Calvo tratando de transmitirnos un mensaje. Carlin, ¿estás ahí? ¿Lo perdimos? ¿Perdimos el móvil? Hola. Hemos perdido el móvil. Carlin, hola. ¿Estás ahí? Ahí está, lo escucho. Estoy, hola. Carlin. Sí, hola. ¿Podés escucharnos? Sí, es una lucha, pero sí. Ah, bueno. Carlin, ¿cómo estás? ¿Estás en el Hospital Francés? Sí, estuve en el Hospital Francés. Me inyecté una cosa rara que no te puedo decir. ¿Cómo estuve? ¿Tenés las noticias del día? No, la verdad que yo trabajo para C5N también y no me mandaron ahí. Ah, muy bien. Entonces, contanos, ¿qué tenés? Estuvimos en el barrio porteño de Lugano con una mujer que dice ser la 14ª esposa del minero fiestero. ¿Y qué dice la mujer, además del dato estadístico que para nosotros es lo de menos? Porque ya al minero fiestero creemos que ya se empomó a todos sus compañeros de mina. Durante los 70 días de entierro. La mujer nos dijo que no tiene ningún interés monetario en el tema, pero luego nos pidió 12 pesos y un paquete de fideos matarazo. Solamente nos contó que conoció al minero en un solo Citolas que regenteaba Caruso Lombardi y se refirió a las otras mujeres como casconeras. Entonces, esta señora afirma que el minero fiestero no tendría nada que ver con las otras 13 mujeres, que son las que hasta ahora hemos constatado que se sopleteaba a la vez. Incidentes en Paternal tengo. Incidentes en Paternal, no me contesté lo que te pregunto. Acá están mis compañeros. De eso se trata, yo sigo la línea de Benedetto, no te contesto lo que me preguntas. Exactamente. ¿Qué pasó en Paternal? Acá tengo a mis compañeros, están el medio campo de River. Elio Rossi siempre está incisivo. Está el medio campo de River, Almeida, Josemir Balón y Walter Acevedo, que te están haciendo preguntas como ¿qué pasó en Paternal? Sí, entre los tres no tienen menos marca que el 11. Aparentemente Ricardo Ford habría intentado comprar el estadio de la Asociación Atlética Argentina Junior para convertirlo en un boliche gay. ¿Y entonces? Más tarde se desmentiría alegando que va a ser un boliche para hombres que quieran encontrar bultos del sexo que prefieran. Las autoridades se vieron muy tentados ante la suculenta oferta del chocolatero, quien a su vez habrían dicho que parecía bastante tentado con los suculentos cuerpos de los jugadores. El presidente del club negó haber recibido un soborno, pero confirmó que el estadio pasará a llamarse Diego Armando Felford Maradona. Diego Felford, un dulce, Diego. ¿Alguno de mis compañeros, Walter Acevedo, Josemir Balón o Matías Almeida, quiere aportar algo? Y yo lo que le voy a decir es que 12 bultos es mucho. 12 bultos es mucho, es mucho, mucho. Y ni te cuento si se derrumba un boliche en Palermo, ¿no? Ahí va a tener 12 y un par más también. El test ISO 9001 de homosexualidad, que salió en la revista Bla Bla Bla, determinaba que 10 bultos era el máximo tolerable. El máximo tolerable por la salud, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Es una fuente creíble? Sí, tan confiable como el diario de Irigoyen. O la Wikipedia, ¿no? Claro, la Wikipedia que mi hermana, que es... Nutróloga. Me está agarrando algo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Verdad que todavía no terminamos la sección? Todavía no terminamos el móvil. Me parece que venía al final esa parte. Chaos vehicular en Almagro. Dirigentes ligados al sindicato de camioneros de Moyano habrían cortado las calles que comprenden todo el parque centenario y alrededores en marco de la campaña Lideremos el Tránsito, promovida por el gobierno, que mostró su adhesión, pero rápidamente se bajó cuando uno de los gordos agredió a un mozo de un bar aledaño por no alcanzarle un frasco de mostaza. El jefe de gobierno, Mauricio Macri, dijo desconocer lo que dijo el gobierno, pero comentó que desde que hace escuchas ilegales nadie lo llama para ningún tema. Claro, ya están. Todos suponemos que Macri ya está enterado de todo. Choque de mal manera, urgente, último momento. Parece que lo están apurando, Carlín. ¿Estás teniendo algún problema en el oído también, Carlín? ¿De qué lado tenés el teléfono? No, es que los cotonetes me hacen mal. Yo soy adicto al cotonete. Es que la idea del cotonete es sacárselo una vez que uno termina la exhaustiva limpieza que estos productos proponen. Los uso como quiero. Un colectivero de la línea 105 habría embestido a otro de la línea 132 porque aparentemente se habría colgado tuiteando que acababa de ver a Luciana Salazar desde el bondi y que tenía pinta de traba. El chofer de la 132, por su parte, se bajó de su unidad visiblemente enojado, dispuesto a agredir a su colega, pero desistió luego de que este le prometiera agregarlo en Twitter y comentarle las boludeces que ponga durante un lapso no menos de 10 días. La policía se abstuvo a hacer peritaje ya que tomó ese acuerdo cibernético como un pacto que eximía las dos partes de culpa. Totalmente, compañeros. Yo lo único que pregunto es si ese 132 era de los que tienen el fuelle en el medio o si era de los comunes. No puedo darte esa información. No, bueno, ¿y cuál era el Twitter, la dirección de Twitter del chofer? ¿Eh? La dirección de Twitter del chofer. Era @ camisa celeste. O sea, los choferes de colectivos, todos sabemos, no son ninguno descamisados. Exactamente. Si algo que los caracteriza es sacarse los mocos cuando nadie los ve y la camisa celeste. Y el corte, ¿es cierto? El corte que les hace la cara cuadrada totalmente. Y el corte de la nariz para adentro. Claro, el pipo grosito. El corte pipo grosito, sí, sí. Desconcierto en medida. Para que me estoy trabando. Desconcierto de grano. En un bazar, una ordenanza deja caer una cacerola por accidente y rápidamente, tras ese sonido, habiendo y juramente se llena de señores y señoras mayores que se juntan a cacerolear, pidiendo más seguridad y recordando que esto con los militares no pasaba. Luego de que este notero consultara a más de 10 personas que para que digan que es esto, que hace 30 años no pasaba, nadie supo dar precisión sobre el motivo puntual ni por qué reivindicaban a los militares. A la brevedad se hizo presente Cecilia Pando, quien rememoró con alegría la época en que los periodistas no podíamos expresarnos y deseó un Auschwitz pronto para todos. Sí, todos sabemos que la solución final que está proponiendo Cecilia Pando, que en realidad es la que quiere matar a todos los periodistas, es la presidenta de la nación. Es el gobierno que ataca a la prensa independiente. Y Moyano, que no le pegó periodista de milagro, digamos, ¿no? Me estoy sintiendo un poco mal yo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando? Siento que se me pone más, se me parece en la parte del cuerpo. Carlín, estamos ya llamando a la obra social, seguramente en menos de 5 minutos te está cayendo la ambulancia. Me está ganando otro ACV, me parece, ¿eh? ¿Otro ACV? Otro ACV. Me estoy poniendo mal, ¿eh? Pará, bueno, Carlín, déjalo que lo remate. Se está transformando en paraguayo. Mi última voluntad, quiero decir que no me arrepiento de haber hecho el hacker. No me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada. Tratá de cerrarme la nota, Carlín, tratá de cerrarme la nota que no tengo remate. Tiré el remate. De hacker. Se lo dijiste. Cortámelo porque no podemos pasar estos papelones al aire. Te pedí por favor que no me saque de perfil. ¿Algún comentario o vamos cerrando este bloque y nos vamos a la pausa en la cual va a venir la propaganda de Garbarino? De Garbarino, muy bien. Me preocupa Carlín, me preocupa. A mí también me preocupa. Me preocupa la obra social que llegue, ¿no? Que vaya al Fleni, por lo menos. Exactamente, estuvimos hablando, alguna reflexión final tiene que ser de menos de 2 páginas. Todos me están mirando a mí, pero la verdad que no sé qué decir, así que... Buenísimo, entonces nos vamos a ir al próximo tema presentado por... Garbarino. Mentira, a dónde fuiste. Hola, buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. ¿Quién es usted? Ramírez, ¿se acuerda de mí? No, espérame un segundito. Silvia, ya le dije que no deje entrar más a Pastores Evangelistas, ¿eh? No, mire, acá no creemos en nada. Nosotros se puede ir, ¿eh? No, pero soy Ramírez, ¿se acuerda que la semana pasada yo vine porque, bueno, me había dejado mi novia, Consuelo? Oh, sí, ya me acuerdo. Oh, sí, ¿cómo anda, Consuelo? ¿Cómo anda? No la puedo agregar, me olvido. Dígale que después la agrego. No, y bueno, Consuelo, no sé cómo anda porque no me volvió a escribir, me resulta raro. ¿Pero usted qué clase de psicópata es? ¿Usted espera que le escriban? ¿Usted no tiene que esperar que le escriban? Es que yo le mandé 34 mensajes hasta el día de la fecha, desde que la última vez que lo vi. No, pero usted, después lo de los mineros chilenos, ya tiene que saber que 33 es la cábala. 34 ya está mal. ¿34 está mal? 33 tenía que mandar. No, perdón. Usted no respeta los códigos. No, ¿cómo le va? ¿Cómo va a volver con usted? Usted es un perdedor. No. No me diga así. No, bueno, está bien. ¿Cómo quiere que le diga? Escúcheme. No, ¿qué sé. Le dijo los mails a Consuelo? No, le mandé mensajes diciéndole que la quería, que yo sabía que ella iba a reflexionar y se iba a dar cuenta de cuánto yo la quería. Oh. No, escúcheme. Mientras usted le manda esa boludez... Ella está agarchando con su viejo. Piense eso. Usted le tiene que poner cosas sucias. No le tiene que mandar, te quiero. Ella no quiere que la quiera. ¿Qué quiere que le mande, doctor? Ella no quiere que la quiera. Yo estoy destruido. Ella no quiere que la quiera. Quiere que se la agarchen. Está con mi hijo 64 años. No quiere que le digan, te voy a querer toda la vida. Un tipo de 64 años no le dice eso. ¿Pero usted cree que mi padre en este momento puede tener buen sexo con ella? Sí, hoy en día la tecnología. Escúcheme. Le hacen cibersexo, esas cosas que hacen los pendejos y ya está. No sé qué decir. La verdad es que... ¿Seguro que no es puto usted? No, le juro que no soy puto. Si la extraño a Consuelo más que a nadie. No me cierra por ningún lado. Yo escúcheme. Tengo ganas de que Consuelo vuelva. El Bobby, que es el perro que teníamos los dos, es un caniche toy. ¿Lo mataron? No, ¿lo mató? No sabe cómo la extraña Consuelo. Ah, encima le dejó el perro. ¡Qué hija de puta! No estaba, no se casaron, ¿no? No sabe cómo la extraña. Es más... No se casaron, ¿no? ¿Eh? No se casaron, ¿no? No nos casamos. No, pues si le sacaba guita encima de eso, es una genia. No, sí, no, le faltó eso. No, esa. No creo, no es la clase de persona que haría eso, Consuelito. Ay, qué boludo. Escúcheme, esta semana, ¿se trató de suicidar alguna vez ya o no? No sé si... Solamente porque no se le ocurrió, digamos. No sé si considerarlo un intento de suicidio. ¿Qué hizo? Tuve un accidente estaba cortando unos vegetales para hacer la cena y me rebané dos dedos, pero no sé si... ¡Mire! ¡Nada! ¡Sáqueme eso de ahí! No, pero no sé si considerarlo un intento de suicidio. Le juro que no lo hice a propósito. No, pero puede ser que inconscientemente se haya querido matar. Yo con su vida me hubiera matado hace 10 días ya. No, fácil. Pero no me diga eso. Doctor. No, yo porque tengo carácter y lo hubiera hecho. Usted no tiene ni carácter para eso, pero está bien, está bien. No, si yo tengo un buen trabajo, trabajo en el ministerio. ¿Qué hace usted ahí? Y trabajo ahí en el ministerio, llevo papeles, traigo papeles. ¿Cuánto gana? Y estoy ganando lo que gana cualquiera, 1230 pesos. Uf, con razón. Por casualidad, ¿usted tiene algún superior que reciba su sueldo antes que usted? Sí, el señor director de logística. Oh, ¿cómo? Qué previsible. ¿Quién me lo mandó este? Casi. ¿Por qué me lo dice? No, nada. Imagino que debe ser muy honesto y no le debe sacar nada del sueldo. Escúcheme una cosita. No creo, el señor. No. Está bien, Ricardo, está bien. Don Ricardo no creo. Está bien, te yo. No. Escúcheme una cosita. No voy a hacer una búsqueda. Bueno conmigo. No, está bien, imagino. Voy a buscar a Consuelito en Facebook, en MSN, le voy a hablar un poco y voy a averiguar a ver qué tal. Voy a hacer por usted esto. A ver qué tal está la cosa, a ver si todavía puede volver con usted, si el viejo por ahí está medio flácido, por ahí usted tiene una chance. ¿Usted habla con su padre con frecuencia o está medio muerta la cosa? Y no, en realidad mi padre me dice que no tiene mucho tiempo para hablar conmigo, para atender mis necesidades. Yo la verdad es que lo extraño a mi papá. El viejo seguro la está poniendo mansalva. Está bien, bueno. Vaya viendo otras minas. ¿Qué se hace? Vaya viendo otras mujeres. Sí, pero yo no encuentro una mujer como Consuelo. Bueno, pero mujeres que pegan hay muchas, no se preocupe. No encuentro ninguna. No sea boludo. La extraño mucho. No se ponga a llorar. La extraño mucho, no puedo. No puedo dejar de sufrir. No me lloré, insoportable. Escúcheme, yo se le voy a traer de vuelta a Consuelo y si no, bueno. De última la matábamos en un rito vudú o algo. Conseguimos otra. Pero no, yo no puedo dejar de... ¿Acaso no puedo dejar de sufrir? Hagamos una cosa. La segunda sesión que viene, trate de hablar con ella, pero no la acose, no la acose. Si la va a acosar, trate de robarle pelo a una cosa. No haga acoso así por la mitad. Si la va a acosar, la va a acosar bien. Quiero que saque sangre de ella, pelo. Pero, y esas ¿qué cosas hacemos raras con eso? ¿Eh? No, pero si va a ser un acosador, quiero que sea un acosador bueno. No quiero un acosador mediocre. ¿Le va a acosar? Lo va a acosar. Si no, quédese donde está dentro y te reconquistarla así como está. Voy a ver si la puedo ver y si la puedo tocar. Y sería la gloria para mí poder... Sígala, que está muy psicópata eso, está muy bien. Igual yo no le dije nada, ¿no? Acuérdese que yo no le dije nada. Esto todo es secreto. Sesión. Nada más. Vaya a ponerle... ¡Silvia! Le va a pagar ahora el muchacho. La semana que viene seguimos, dale. Bueno, muchas gracias, doctor. Vaya. Muy amable. Uf, qué boludo. 100, ¡gol! 100, Cienticementales. 2 años, 100 programas, 16 oyentes. Perdón, 16. Sí, contando los 5 operadores que tuvimos durante todo el ciclo. Ah. Emisión especial de 3 horas. ¿Cuándo? Este miércoles a las 22. ¿Dónde? En Radio Quasar, radioquasar.net. Vas a estar al palo hasta la 1 de la mañana. Cienticementales, una catarata de cienticementales en tus sentidos. No empecé con toda la euforia posible. Realmente debe ser la impactante presencia del militar este que tenemos acá en Radio Paz. ¿Cómo este? Disculpe, no me acuerdo su grado. Tercer grado, ya me llamaba. Ah, muy bien. Estoy acá con mi compañero que lo estamos por entrevistar. Somos Adad y Longobardi. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, ¿vos cómo estás? Daniel, ¿no? Encantado. Y nuestro entrevistado, ¿cómo le va, señor? Jorge Bergoglio Lennon. La verdad me está teniendo un día de mierda, pero con lo que pasó hoy a la tarde estoy un poco mejor. Ah, me lo imaginaba. Ay, no sabés, las opiniones de este muchacho son controversias. Como mínimo polémicas. Polémicas. ¿Y qué piensa de lo que pasó hoy a la tarde, señor? ¿Qué quiere que le diga? Un zurdo menos. Simple. Uno, había como 40 para bajar, la verdad, que estuvieron cortos. Son sindicalistas también, vienen de Perón también. Hacen lo que pueden, ¿no? Digamos. Y son negritos cabeza, tampoco le van a pedir una... O sea, no le vamos a pedir un curso de... No tienen la visión de un Mussolini tampoco, o sea... Ven lo que tiene ahí, dale. Más o menos. Pero hubo 11 heridos, oficial. Ey, pero heridos, son tibios, son nenitos de pecho, heridos. Ay, herimos a 11, ay. Le robamos una bandera, ¿qué se cree que son? Pedazos de puto. Cagones. Cuénteme los hechos sobresalientes que han marcado para usted su carrera durante Cienticementales. Desde que vengo hasta cuna de socialistas, que me indigno, pero vengo y les enseño bastante, he sacado... Desde que vengo acá, muchos alumnos de sociales, esa facultad nefasta, siempre habrá cambiado de rumbo. Muchos han sumado a la UES, que es una fuerza que está creciendo, que se opone a las tomas, y eso me gusta mucho, aunque está ligado a sectores que muchos no me gustan. Como pero, sectores progresistas que dicen ser progresistas, pero apoyan este tipo de prácticas mafiosas. Pero, sectores montoneros. No apoyan la toma, y me gusta que se enfrenten a la izquierda, esa que contamina las facultades, porque la facultad, como todos sabemos, ¿para qué se va? Es un antro de zurdos. ¿Para qué se va a la facultad? A estudiar, señora. A estudiar, señora. Para pensar en otros lados. Y solamente la gente intelectual. A propósito de los zurdos, le quiero mandar un saludo a la gente de la agrupación estudiantil Alianza por los Estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que acaban de recibir un bono de vacaciones por un año para irse a las mejores playas del Caribe, porque acaban de desligarse patrióticamente de la conducción del centro de estudiantes dando paso a otro tipo de conducción para, bueno, poder tomarse un respiro, porque los muchachos estaban desde el 83, así que... Era mucho, mucho trabajo, evidentemente, era mucho el trabajo que implicaba la comercialización de los apuntes y de los espacios públicos de los estudiantes, y bueno, eran merecidas, nosotros defendemos los derechos de los trabajadores y defendemos sus... vacaciones, ¿no? Exactamente, que se vayan de vacaciones. Ah, ¿dijo vacaciones y trabajadoras en la misma oración? Sí. No, a este muchacho no le hablo más hasta que me voy. Pero son los dirigentes de... No me interesa. No importa. Le voy a narrar los hechos más relevantes, los hechos que me han colmado de felicidad estos 2 años que llevo viniendo a esta posilga. Bueno, ahora es una posilga. Mientras que no haya baño privado, para mí es una posilga. Los hechos que me enorgullecieron por ser argentino, que no pasa muy seguido. Dígame. Después de esa corrupta ley de medios que nos quiere instalar este gobierno montonero, ahora quiere dominar los medios, ¿qué quiere? Históricamente los medios fueron nuestro bastión. No existe eso de, los medios, libertad para todos. ¿Quién es que hable? ¿Quién quiere que hable? Varones. Con libertad de medios va a hablar un varone. Sí, se va a hablar una Sandra Russo. Vamos a tener que escuchar a Florencia Peña. ¿Esa es la libertad que quieren? ¿Eh? ¿Cuántos suicidios quieren? Por suerte, hay jueces eficientes que ya dictaron una medida cautelar en favor de Clarín. ¿Yo? Eso me alegra porque la justicia funciona, ¿eh? ¿Yo? Por ahí cuando hay denuncias de lesa humanidad no funciona rápido como en el 77. Exacto. Pero acá sí. Quiero decir algo a propósito, algo que a usted seguramente le va a agradar. Por favor. Repudio, usted sabe que mis posiciones no son ni parecidas a las suyas. Repudio asquerosamente la publicación de la revista Madrid. Que está llevada adelante por sectores del ejército. Yo como fascista de la derecha, me siento indignado por la calidad de esa revista como fascista. Y de la derecha. Pero la verdad es que la tapa es buenísima. La tapa que salió ahora es buenísima. Hay una parte que dice, abajo, ¿no? Un titulito chiquitito como en la Barcelona. Se acabó el modelo cubano. Está Maradona poniendo una mano y la gente quiere a Batista. Buenísima la tapa, está el Checho del otro lado de la foto. Qué capacidad de síntesis, ¿no? Evidentemente, una capacidad de síntesis. El primer chiste que pegan en 4 números igual. No. El de tapa es muy bueno. El de la tapa es muy bueno, no me acuerdo. Como siempre, recomendamos a todos los oyentes que lean la revista Bla Bla Bla. Blablabla, contenidos.com, nada más. Tengo entendido que está llena de fachos esa revista. Por supuesto. Hay gente común, bro. Hay un primo segundo del primo de Viera. Sí. La ley de medio frenada, eso me pone contento, porque con todo lo malo que es que una ley indigna, así que habla de libertad de prensa, distribuir. Van a pasar de un monopolio de una señora de bien, como una señora noble, que adoptó hijos de extremistas, al monopolio de un judío. ¿Qué es eso? Ah, sí, es verdad. ¿Qué es eso? No nos olvidemos que el monopolio... Bueno, los judíos... ¿Qué dijo el señor Goebbels? Que me pongo de pie. ¿Qué dijo el señor Goebbels? Miente a lo que dará. Los judíos están mintiendo y mintiendo ese holocausto hace cuánto. Basta. Y encima son hijos de ellos. Porque basta. Si fueron hijos de otro, todavía, ¿no? Basta. Claro. Los judíos son hijos de ellos. Basta. Exactamente. Como dijo el señor Admenillán, basta de inventar ese holocausto que no existió. Basta. ¿Cómo se llama? Están todos... ¿Cómo se llama el presidente? No lo voy a repetir. No, porque acá quieren traficar un holocausto con una guerra. Están todos pasando la guerra. La guerra vale todo. Los supuestos desaparecidos de acá están todos en Europa. Los judíos que dicen haber exterminado en Europa están todos pasando por América. Tienen razón, están todos haciendo... Están todos acá. Están todos mochileando. Están todos mochileando. Hay algunos en Radio Quasar, sí, es cierto. Están todos mochileando por América Latina, es cierto. Nosotros nos encontramos un contingente de La Paz en un hostel y nos mojaron un poquito. La plaza llena de gente en contra del matrimonio gay. Eso es una plaza, ¿eh? La plaza llena de gente que votaba a favor de la familia, a favor de los valores cristianos. Eso es lo que queremos. Ese es el país que queremos. Gente indignada. Reconociendo la homosexualidad como una enfermedad, como lo que es. Basta de qué, tolerancia, gay friendly, ¿qué es eso? Hay que seguir las enseñanzas del doctor Evo Morales, que dice que no hay que ver. Ve por qué no le hablo a este, me nombro boliviano. De mierda. Porque genera homosexualidad. Me nombro boliviano y usted quiere que lo respete. Me nombro boliviano sin decir la palabra negro. Antes. El Evo test. Diga negro o mierda y después nombre a la persona. Así sí. Se habla. Como cuando se habla de un ser británico, es ser. Tanto. Bueno, acá es negro de mierda, tanto. Así se habla. Bostero boliviano iba antes. Bostero boliviano. Bostero negro de mierda boliviano. sería. Peronista. Gallina de mierda, los milicos te hicieron la cancha y muchas más. otro motivo de felicidad. El no a la 125 y el señor Cobos que... Y volvieron a meter, volvieron a meter. El señor que otra vez le metió el dedo en el culo a los montoneros, como el señor Galimberti, un converso que repudiamos en un principio, pero después, cuando se entregó el culito mancito, lo aprendimos a querer. Bueno, porque... Fermenich también les entregó el culito mancito, pero podríamos seguir hablando de una lista de dirigentes sindicales y políticos. Se lo van los 100 años, ahí se lo van... Los 100 programas. 100 programas. Sí, los 100 programas de Soledad y los 100 años del programa. Otro tema que me ha conmovido de sobremanera, me ha puesto muy contento, a pesar de que no creo en la democracia. El ascenso de nueva política, Macri de Narváez, Biondini. La nueva política que se viene, y me alegra mucho porque sabe que tienen esas personas, tienen un plan, tienen gestión. Y tienen bigote. Ah, no. No tienen bigote. Señor Mauricio está un poco confundido. Necesitamos renovación, acá es evidente, yo estoy de acuerdo. Necesitamos renovación. Gente nueva, gente que no haya participado en la política. Sí, la verdad, no me lo esperaba. Usted sabe que yo tengo unas ideas un tanto más moderadas, pero la verdad, Marcelo, me extraña de vos. Otro motivo, extraña de vos. Otro motivo de regocijo, la muerte del señor Alfonsín. Un tibio. Un tibio que se quiso hacer el revolucionario jugando a los héroes de la guerra sucia. Los héroes de la guerra sucia, porque fueron héroes. Cuando tiene razón, tiene razón. ¿Qué me va a decir? ¿Que un Galtieri no fue un héroe? ¿O que no fue un héroe? Un tipo que manda la guerra a un montón de negritos muertos de hambre contra Inglaterra. Busca el heroísmo. Es imposible comparar con Aldo Rico. Aldo Rico es un poroto al lado de esta gente. Aldo Rico ha hecho lo suyo. Ha tratado de derrocar a un gobierno tibio como el señor Alfonsín. Pero el hecho de no haberlo logrado muestra a las claras su mediocridad. Otro tibio. Otro además, tibio. Además ha tratado de ganar una elección. Un militar de fuste no busca ganar elecciones. Eso es debilidad. Eso no confía en su propia fuerza. Exactamente, sí, eso es para cabos suboficiales caretas. Otro motivo de regocijo, el fracaso del zurdo drogón de Maradona. Qué bueno. ¿Y sabe quién lo eliminó a ese zurdo drogón comunista del mundial? La fuerza superior, los arios. Los arios. Qué mayor fuerza, qué mayor muestra de supremacía que esa. Alemania, la población aria elimina a los negros cabeza. Como la verdad que ha convertido sus épocas de oro con unos bolivianos negros de mierda, ¿no? Sí, claramente. Me acuerdo de Maradona jugando con Evo Morales en la altura diciendo con La Paz se puede jugar a la pelota. Perdió 6-1 la selección argentina en La Paz. 6-1 con Bolivia. 6-1 con Bolivia. Con negro de mierda. Totalmente. Otro motivo de alegría. Encima de negros altiplánicos. Otro motivo de alegría es que las tomas en las facultades y en las escuelas no producen cambio alguno y lo único que logran es que los estudiantes no estudien. Para eso, tiene que haber filtro. Tiene que haber algunos privilegiados que reciben la educación, no todos. Porque miren lo que pasa después. Después toman las escuelas, quieren hacerlos revolucionarios. ¿Y por qué? Entonces se llevan todas materias, no saben nada. Parece que una de las últimas tomas estuvo originada porque el presidente de estudiantes se estaba agarrachando 20 minutos a la vez y agarró y dijo, miren muchachos, no llego con el trabajo práctico de filosofía. Tomemos el colegio para no tener la clase de filosofía y retrasemos la clase. ¿Quiénes la siguieron? Las 20 trolitas que se estaban garchando. Para que les pague el aborto. Una cada una. Siempre lo mismo. Drogadictos. No me sorprende. Siempre, no me sorprende nada. Mire, no tiene ninguna confiabilidad lo que usted me dijo, pero ¿sabe qué? Me gusta tanto que se lo creo. No se cansan de garchar y de beber alcohol y inyectarse. Como conejos. Inyectarse drogas en las escuelas. Exactamente, son todos drogadictos y merecen la muerte. Lo digo desde total desconocimiento de todo, pero creo que me parece a mí lo que me han inculcado. Y lo que más me alegra estos últimos 2 años, otro motivo de regocijo, y que me demuestra que todavía se puede creer en esta patria, pobre patria mía, como sí. Dijo el señor Marcos Sainz, que tan notablemente escribe esos lugares comunes en sus libros, la desaparición de 2 montoneros en democracia, el señor Luciano Ruga y el señor Jorge Julio López. Otros que están en Europa, ¿no? Digamos. Claro, Luciano Ruga que decía que era pobre, paseando, que era humilde, que había venido de un barrio. Están en Europa, déjense de joder. Basta, cabaret, basta de joder con los 70. Basta. Basta sí. De joder con los 70. Ya está. Ya está, no miremos al pasado con rencor. A menos que hablemos de los montoneros, para eso sí se puede hablar con rencor. Pero no miremos atrás con ira, como dice Oasis. Es una banda muy liberalista. No mires atrás, Conita. Luciano Arruga, que todo el mundo dice, ay, es un barrio humilde, es un pibe que lo querían usar para chorear porque era pobre, etcétera, etcétera. Él es negro, el negro está roba. Paseando, el negro roba, está paseando por Europa. Ahí está, Feynman, ídolo. Mire, señor Feynman, pues todavía queda periodismo, ¿eh? Exactamente. Esta noche con Gerardo Rosín. Grande fuerza que se encuentran. Gerardo Rosín. ¿En serio? ¿Lo entrevistan al señor que Feynman? Que es igual a Sabatella. Imagínatelo a Rosín con 3 kilos menos y es igual a Sabatella. La violencia sindical, está bien. Por favor, se tiene que eliminar. No, hay un negro, los... hay un negro, te confirmo. Oh, que hay un negro cabeza, un negro. Un negro de un barbudo en la televisión. Con ¿qué hace un negro ahí, Rosín? ¿Qué hace un negro sentado? Y el barbudo además dicen que es del peor. Yo te lo comento por acá. Ah, uy, un barbudo del Partido Obrero. Un negro y un judío también barbudo. Escúcheme, ¿qué hace un negro ahí sin un bozal y sin una correa? ¿Pueden decir que hacen una silla como los demás? No lo explican porque yo no entiendo. Creo que lo han liberado de la jaula para que hable. Están confirmándonos que, bueno, que parece magos. Que habla. ¿Qué hacen hablar los animales? Son magos. Dicen que habla y que además trabaja en el ferrocarril Roca. Dale una banana. Esto está trucado, claramente trucado. Un negro sentándose con las dos piernas para abajo. No, esto no puede ser posible. Uy, un dirigente del Partido Obrero. ¿Ves que hay violencia sindical? No tiene que haber más sindicatos, hay que intervenir los sindicatos. El Estado no tiene que intervenir en la economía. Y loco, la ley del derrame. Lo que caiga para los negros de mierda cae. Lo que Moyano la ha cumplido la ley del derrame. Ha derramado un par de sangre de negros y está alineado con usted, doctor. No está alineado conmigo porque es negro. Y yo con los negros no me junto. Cuanto mucho hago negocio. Sí, está derramando sangre Moyano. La gente más exactamente de Manuela Pedraz, el dirigente de la Unión Ferroviaria. Nos vamos a ir, pero por favor, me indigné, antes tenemos un saludito y después vamos a ir a un tema de una banda que nos encanta. Pero tenemos un saludito porque las personalidades más importantes de este país me gusta mucho el señor Spinetta. Escuchan Sentisementales. Sí. Bueno, muchas gracias. No me considero tanto como una de las personalidades más importantes del planeta. Gracias, usted es mucho Mario. Más, usted capaz mucho solamente más importante, una de las del país. Usted es mucho más importante que el carca del señor Alfaro. El señor Germán Alfaro Moreno, un obsecuente carca del poder de turno que no ha venido a Sentisementales porque la patronal no lo deja. Gracias, gracias, bueno, muchas gracias Mario por estar con nosotros. Hoy para estos 100 programas, la radio, bueno, 100 programas, qué cosa tan especial. Recuerdo que cuando empezaron hace 2 años no apostábamos 2 pesos. Hoy por hoy consideramos que era una apuesta sensata. 2 pesos, más no. Ahora te parece que estás tomando una coca de vidrio. Exactamente, pero bueno, frente a estos 100 programas, qué sé yo, tantas cosas han pasado por la radio, tantas cosas han pasado en este programa, tantas veces estuvimos a punto de levantarla. Para pero... poder decir tantas cosas han pasado por este programa, y remarcar cosas, por favor, decirlo de nuevo. Cosas. No, decirlo todo de nuevo. Tantas cosas han pasado. Gerach, blablonas, sí. Cosas, objetos, cosas sin valor, agazón quitado, sí. No, a ver, también, gente. Sí. Ah, listo. Programas que, bueno, no han prosperado, que pensábamos que iban a tener más éxito que ustedes, pero bueno, evidentemente, alguna cosa los ha hecho quedar en la radio. Plata. Exactamente. Y hoy por hoy, la radio quiere desearles a ustedes, chicos, mentira, no acaben nunca. Gracias Facundo, te lo necesito tanto. Uno no sabe tanto qué decir en estos momentos, se queda como con la palabra en la boca. Sí, bueno. Una cosa que hace con la palabra en la boca y otra es saborearla, masticarla, ya tampoco claro. Hay que ponerse juguetón con la palabra. Hacerlo. ¿Cómo está haciendo? Tampoco para. No. Bueno, mira, esta sección se llama Haciendo Chistes Internos. Y ni siquiera el co-conductor entiende. Luego tenemos acá un compañero del Partido Obrero que sabe de lo que usted está hablando. Claro, está haciendo. ¿En la televisión? En la comilla. Ah, está bien. Está bien. Tenemos acá. Estamos acá con un compañero que mañana va a ser expulsado y desterrado del Partido Obrero. Porque se está burlando. Por reírse de su compañero. Se está burlando de. Por reírse de su compañero. Su compañero. Igual, en medio de ese mensaje, nosotros hemos entendido que fue. Que, ¿quién fue? Nos ha dicho quién fue. Exactamente. Ha sido blablabla. Ese hijo de puta será repudiado. Igual aclarémosle a los participantes que empieza en este momento el programa 100 de Cientes Inventales. con Alan Salama mostrando el culo en cámara para todos los oyentes de la radio. No sale ahí, ahí no sale. Ahí no sale y me lo está mostrando en la cara además. Yo en este momento, en este humilde acto, me voy. Gracias, me voy. Fue un placer haber estado acá. Para todos los... No lo muestro, no lo muestro. Para todos los que están viendo. Sí, hay una lencería importante ahí. Cagón, Cristiano Ronaldo. Eso. Cristiano Ronaldo, lo que pasa es que todavía... Ya han visto cómo los sentimentales arrugan y no son más que puras palabras huecas. Lo que pasa es que... Esta radio no tiene bidet y lo tengo medio cochino. Para, ¿qué me dijiste recién? ¿Somos qué? Huecos. Ah, pensé que me habías dicho 33 RPM, casi te cago a trompadas. Bueno, yo quiero mandarle un saludo después de este episodio a la persona que nos auspició y le dejamos con el siguiente tema, que es de Matthew McConaughey. Barrick Gold y José Luis Gioja agasajan a Sentimentales por su colaboración y avisan que ya se encuentra el depósito bancario en la cuenta del programa. On an empty después de limpiar de escoria la fachada del confort del ciudadano, apatrullando una calle desconchada por fumanchú. Bien, seguimos aquí en Sentimentales, edición número 100. ¡Agua! Me agarró otra CB. ¡Esa! No estamos parando. Che, mirá, Clarín nos está contando la historia de Mariano entre la militancia y el sueño de un profesorado de historia. Qué bueno que Clarín ahora se acordó de los militantes. De los militantes populares. Che, ¿no es medio raro que Clarín se preocupe por las víctimas de una represión? ¿Eh? ¿No es medio contradictorio, raro? ¿Que Clarín se preocupe por las víctimas de la represión? No. Es más raro que se preocupe por los profesores de historia, ¿no? De la gente de Clarín. Igualmente, me parece que está muy bien que Clarín publique esto. Mirá cómo usan ahora, como quieren usar ahora a Clarín, que lo repudieron toda la vida. ¿Qué dice la Unión Ferroviaria al respecto? La Unión Ferroviaria dice que, bueno, estaban tirando, estaba Madonna Quiroz disparando ahí al aire, tratando de disuadir a la gente. La Unión Ferroviaria montó una contramarcha con trabajadores y barra bravas. Barra bravas que dicen que son como los de la Guardia Imperial de Nazi, ¿no? Aquellos que saben manejar muy bien los tiros. Ah, o sea, amargos y no salen campeones nunca, digamos. Amargos. Igualmente dicen que Moyano los ha premiado con un asado de y yo me de ceremonia. Me hago cargo de lo que digo, soy Alan Salama y digo que toda la Guardia Imperial se la recome. Alan sí. Salama, a esto boludo del Valle 1300... No pégame a buscar, cagones. Decías el premio de Moyano. El premio Moyano ha sido un asado con doble molleja para aquellos que han sido los campeones de tiro de este año. Y bueno, nada, creo que la Unión Ferroviaria ha salido primero en este campeonato. Mirá cómo embarra la cancha Cristina. Dice Cristina Kirchner, dice sobre el crimen del militante: hay que ir por los autores materiales y por los autores intelectuales. Todo el mundo sabe que entre los hijos de puta sindicalistas que estaban ahí, no hay un puto intelectual. Lo dice para confundir. No hay un solo tipo que haya leído ni siquiera la revista Viva. Entonces, ¿cómo carajo vas a encontrar un intelectual entre esas cabezas que estaban disparando? Escúchame, ¿ves? Está marrando la cancha el presidente. Exactamente, la presidenta. Tenemos entendido igual, de todas maneras, que Mariano Ferreira no habría sido ningún santo y habría participado de los incidentes que terminaron con la quema de un montón de trenes por parte de militantes del Partido Obrero de Pino Solanas. Exactamente, y además se sabe que este muchacho tenía como costumbre tirarse encima de balas que estaban en el aire. Era un vicio, igual, es un vicio peligroso. Casi como el mono Largo Montoya, ¿no? Igualmente a mí me deja muy tranquilo que la presidenta se haya comprometido a identificar a los autores de este hecho nefasto. Igualmente como se ha comprometido a encontrar a los desaparecidores de Luciano Arruga y de Julio Jorge López, ¿no? Y no, me viste como hablan algunos desaparecidores. Me encanta la palabra. Estilo Ramón Díaz, futuro maestro de la escuela primaria. Vamos, pero bien, nosotros lo que nos congrega acá, vamos a hablar de lo concreto, ¿no? De esto. Mirá, está furiosa. Se está furiosa. Quedaste ahí con el programa, gracias. Sí. Hasta ahora vería bien, dale. Vamos a ir. Nosotros acá tenemos algo que es mucho más revelador. Mucho más revelador. Que Van der Goy hablando de sindicatos. No se mete en un sindicato desde hace 40 años y Clarín no tiene uno. Exactamente, porque no lo permite, porque se jactan de haber echado a dos comisiones internas enteras. Y bueno, teníamos lo que me dijeron que teníamos, las escuchas. Ah, sí, eso también. Teníamos las escuchas secretas del señor Ciro James. Algunas de ellas, porque tenemos un par, obviamente no las vamos a revelar todas ahora porque la verdad es que no da. Pero tenemos las escuchas de Ciro James a Sergio Burstein, el familiar de una de las víctimas del atentado de la AMIA. Es judío, vale la aclaración, digamos. Exactamente. Sí, para que empiecen a repudiarlos de ahora, sépanlo. Y a Tito Nena, el dirigente docente. Que no es judío, pero más o menos. Pero fue espiado. Sí. El tipo más rock and rollero del gremio. Rock and roll, nena. Yo lo único que quiero decir. Abre tus piernas, nena. Acá quiero decir. Tito, nena. Que nena. El señor Duhalde, él dijo en un programa de TN: la conducción del PJ se maneja con plata. Lo dijo como a modo de denuncia. O sea, yo pensé que lo decía a modo de. Sí, yo puedo dar fe. Está pasando un presupuesto. Puedo dar cuenta, pero está pasando en un presupuesto. Yo pensé que estaba dando fe, digo. Dijo, te lo digo por. Con plata. Te lo digo por experiencia. Claro. No, digo, lo digo como denuncia, porque yo no estoy ahora. Eso, nada más quería decir eso, podemos ir a las escuchas ya mismo. Sí, vamos a ir a la primera escucha que tenemos, porque es revelador. Ustedes irán sacando sus conclusiones luego de escucharlas. Y si no, les hacemos un gráfico en 3D. Están hablando Sergio Burstein, está siendo escuchado por el señor Ciro James. Hola Néstor, jefecito, ¿cómo anda? Tito, estoy podrido. ¿Cómo puede ser que los estudiantes sepan antes que vos que el bigotín no ejecuta presupuesto? ¿Para qué somos oposición? No, es que algo sabíamos igual, pero estamos esperando el momento para actuar. ¿Cuál es el momento? ¿Esperar que esos pendejos troscos de mierda tomen las escuelas? Dejate de joder, Tito, tenés que salir con un paro ahora. No, aguantamos una semana así que nos posicionamos mejor y listo. ¿Para posicionarse mejor para el paro? No, para las elecciones etera. ¿Cuándo es eso? ¿Necesitas gente? No, quédate tranquilo, está cocinado el asunto. Arreglo el paro para la semana que viene y listo, pero que Cristina no nos critique porque después como hizo cuando asumió, que pasó esa mierda. Vos llame el paro que yo te lo arreglo a la Jabru. Bueno, me parece que tengo el teléfono pinchado, te tendría que haber dicho antes, ¿no? ¿En serio? ¿Recién me lo decís? ¡Sos medio pelotudo! ¡Le estás haciendo un juego a la derecha vos! Perdón, que me acordé ahora que me lo habías dicho. ¡Qué forro que sos! Si no hicieses esos hallados bárbaros que haces, ya te hubiera expulsado del campo popular. No me hagas eso. Bueno, entonces dejá la boludez, Tito. No, mil disculpas. A propósito, Néstor, ¿tenés alguna novedad sobre la personería de la CTA? Revelador como una cámara. Se acaba de caer el piso y se abrió todo. Revelador, era Tito Nena, perdón por la falsa presentación que habíamos realizado antes del audio. Era Tito Nena hablando con el señor Néstor Kirchner. Nada menos. Organizando una movida sindical. La movida del verano, prácticamente. Movida sindical ordenada directamente por el Poder Ejecutivo Nacional. Dios mío, estas cosas pasan en este país. Estas cosas pasan en este país. Menos mal que existe gente como Ciro James para alertarnos, ¿no? De estas tramoyas que están inventando estos personajes. Exactamente. Tenemos una segunda escucha. La verdad que si ponela ya porque me estoy durmiendo. En la que aparentemente esta vez sí se escucha a Sergio Burstein. Hola, buenas noches, pizzería La Mondonga. Hola, buenas noches. Quería saber sobre la promo esa musarela más docenas de empanadas. ¿Cuánto está esa? 45 mango, papá. 45. ¿Y las empanadas son del gusto que yo quiera? No. 4 de carne, jamón y queso, 4 y 4 de pollo. Mirá, ¿sabes qué? Jamón y queso no podemos. Somos judíos. ¿Me la podés reemplazar por queso y cebolla? La quiere de papa también. Ustedes le ponen papa a todo. Sí, bueno, tampoco tan judío. Le hago la orden, ¿pagá con cambio? ¿Cuánto está la faena? Un peso cada una. ¿Un peso? ¿Me podés mandar alguna de regalo? O sea, pedí el precio también, ¿eh? Es que seguí la tradición judía, ¿qué te pasa? Bueno, estoy sin guita, el negocio no anduvo bien en la semana. Entonces cociná, un peso la porción, ¿te mando o no? Bueno, mandame, a ver, pará. ¿Cuántos somos? ¿6? Mandame 3 porciones. Qué rata. ¿Con cuánto abona, por favor? Eran 45, ¿no? ¿Con 100? 45 más 3 la feina, no te hagas el boludo. 48 total. 15 minutos estamos por allá. Bueno, pero no tengo para la propina, ¿eh? Revelador, ¿eh? Sí, sigue Ciro James alertándonos sobre este peligro que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires estamos sufriendo. Ignorando. Las falsas promociones de pizza, ¿no? Acá de esto se dependen muchas cosas. Primero, el señor Sergio Busten se llama Sergio. Está confirmado en el audio. Se llama Sergio. Pide pizza, no es un dato menor. Hace pesar su condición de judío. Le dice, soy judío. Soy judío y te peleó el precio. Reivindica su condición de judío en un país cristiano. Vale aclarar eso. Yo no estoy queriendo promover una casa de brujas, pero... No, todo el mundo sabe que los judíos mataron a Cristo. Exactamente. Acá tenemos una tercera escucha mientras TN se regocija con las marchas de sindicalistas que terminan a los palazos, a los tiros, etcétera, etcétera, etcétera. En esta también se estaría oyendo Sergio Burstein con un secuaz en una actitud altamente sospechosa. ¿Dónde estás? Estoy a dos cuadras. Por favor, apúrate, no doy más. ¿En serio? Sí, no aguanto más, no me está matando. No te imaginas lo que está esto. Ay, ¿es de la buena? Es muy bueno. Uy, ese colombiano me había dicho que era buenísima. No, pero no te imaginas cómo está toda. Ay, no sabes cómo te va a dejar. No aguanto más. Ya sé que me va a pegar mal, pero. Ay, ya sé que estoy mal. Vas a tirar a la mierda años y años de ejercicio. Ya sé. Vas a poder dejar. Yo sé. Me va a reventar el cuerpo. Yo sé cómo estoy, me va a reventar el cuerpo. Y mi mujer se llega a enterar, si llega a saber esto. Ya te lo arreglé, tu mujer está comprando en el shopping del abasto, está re contenta. Uy, cómo me voy a clavar. Uy, que mi nariz está, pero esperando oler eso y acercarse. No te imaginas lo que te vas a clavar. Qué bueno que debe estar. Uy, no aguanto más, por favor, decime cómo está esa milanga, por favor. Está bárbara, las fritas a la provenzal, ¿no? Uy, boludo, no aguanto más esta dieta de mierda. Pará, boludo, ¿cuál era tu timbre? El cuarto A, boludo, viniste ¿cuánto? 50 veces. Bueno, ahí te toco el timbre, estoy llegando. Por favor, ahí va. Escuchame una cosa. Sí. Que no se entere nadie, si llega a trascender esto, escuchame, me matan. Escuchame una cosa, compro coca en el del. Sí, comprá común, te podrido la live, comprá común, me tienen podrido. Dale, quédate tranquilo, ahí te toco el timbre. Hacete el boludo, no digas que venís al cuarto B. Dale. Chao. Evidentemente, Sergio Burstein estaba drogado en ese momento y totalmente obsesionado con algún producto de dudosa procedencia. Tan drogado que primero dice que vive en el cuarto A y después dice... No, dice claramente, vive en el cuarto B. Venía al cuarto A y después dice, no digas que venís al cuarto B. Claro, porque va al cuarto A. Exacto. Si dice que va al cuarto B, la gente se va a dar cuenta, es una fachada. Es una buena manera de arreglar. Piensa una cosa, es un judío, es un mentiroso y bueno, yo no quiero hacer prejuicios. Exactamente. Parece que le dijo, hay una parte que no se entiende bien, que le dijo, venía a la puerta que tiene la mensuzá. Le dijo, la puerta esa donde está un Jesús dentro de un cuadro de prohibido. Ahí es, mira. Exactamente. Así que, bueno, nos vamos a ir a una tanda. No tenemos salud en este momento, ¿no? ¿Hay más psicólogo? ¿Tenemos psicólogo en este momento o después? ¿Cuál es el psicólogo? ¿El número cuánto? Tres. Oh, después queda otra que es el cierre. No saben qué es. Qué historia. Bueno, nos vamos a ir con un tema. No, sin tema, ¿no? Ah, estoy re drogado. Sembremos el misterio. Llévatelo donde... ¿O sí? Sí, la verdad es que llévatelo. Sí. Me tengo que ir. Se fue. Hola, doctor. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Puf, bárbaro, sí, sí, bárbaro. Cuénteme, ¿en qué anda? Acá, muy contento. ¿Será González? Ramírez, doctor Ramírez. Gallego, dale, cuénteme. Muy contento acá, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Hablé con Consuelo, y la verdad es que... ¿Existe Consuelo? Yo pensaba que era un amigo imaginario, yo llegué a pensar eso. Cuénteme de Consuelo. Hablé con Consuelo y bueno, me dio una noticia que de alguna forma me dejó satisfecho. Sí. ¿Fue una noticia o lo masturbó ella? No, fue una noticia, no llegamos a eso, no llegamos a tener contacto corporal. Ah, está bien, lógico, está bien. Cuénteme. Me comentó que bueno, que nada, que decidió tomar un nuevo camino en su vida y que decidió probar otras cosas y bueno, que se hizo lesbiana. Así que a mí por lo menos me queda el consejo. Me queda el consuelo, valga la redundancia. Sí. Me queda el consuelo de saber que no me dejó porque soy un pelotudo. No, eso está fuera de discusión totalmente. Lesbiana, ¿desde cuándo es lesbiana? ¿Desde que probó a su padre? O sea, usted tiene un padre que es una mierda sexualmente, digamos. ¿Cómo le engendró un padre que convierte lesbiana a las mujeres? Cuénteme. No, tengo entendido, bueno, nada, ella siempre fue muy afecta a las tortas, pero ahora parece que... Tomó el doble sentido de la palabra. Que bueno, se lo tome con humor, yo pensé que iba a estar más cerca del suicidio. No, la verdad es que a mí me causa gracia saber que Consuelito está tomando camino de libertad nuevo. Otra vez. Independiente de mí. ¿Y su padre cómo estaba con esto? Ya se jubila, o sea, el tipo está más allá del bien y del mal, no tiene ningún problema. Ah, el viejo ya la puso, está en una pendeja. ¿Cuánto tiene Consuelo? 22. Uff, 64 con 22, quien pudiera. No, está bien, mándale un abrazo a su padre en mi parte, ¿eh? Dígale que si fue sin forro, más 110, abrazo. 62, 98. Las medidas de Consuelo. Unos labios carnosos. Ahora sí me voy a acordar de buscarla. Una brocha. Ahora sí la busco. Una brocha. No me tiente más. Escúchame una cosita. Consuelo. Yo dormí con ella. ¿Cuándo? ¿Con Consuelo? ¿Cuándo? Y un par de veces. ¿Pero en cuántos años de relación, más o menos? Me dijo meses. ¿En meses durmió dos veces? Sí, dos, tres veces. ¿Y por qué no dormía con usted ella? Y no sé, siempre estaba muy ocupada. ¿Pero se ocupa de las 4 de la mañana? ¿Está ocupada? Y parece que sí, bueno, era una chica que estudiaba mucho, trabajaba, le gustaba salir con las amigas. Yo nunca, de alguna forma, nunca intenté de que fuera, de atarla. Yo siempre quise que hiciera cosas, no, que igual fuera independiente. Se lo hubiera atado, por ahí tenía sexo alguna vez, pénselo, que podría haber sido muy conveniente. Escúcheme una cosa, ¿usted todavía plantea recuperarla o por qué me viene a romper a terapia acá? ¿Para qué viene? No, nada, yo venía para contarle y para decirle que bueno, que seguramente ahora voy a poder estar mucho más animado y ya no voy a necesitar venir a sus terapias. No, usted tiene que venir, usted no está curado, claramente. ¿Por qué? Escúcheme una cosa, usted tiene que estar con Consuelo, esto es clarísimo. No, pero porque si ya Consuelo se hizo lesbiana, le gustan las mujeres, a mí también me gustan las mujeres, así que puedo irme con Consuelo, pero de Levante. No, pero es una crisis de Consuelo, claramente es una crisis. Y es una excusa porque ella no quiere decirle la verdad. Y pero a mí me parece que si usted cree que es una crisis de Consuelo, tendría que analizarla ella, ¿no? No, pero usted tiene la llave. Escúcheme, ¿usted consideró cortársela? ¿Cortarme la pija? Y es una posibilidad, porque ella ya no quiere más un miembro. Usted sin miembro, por ahí es... Es lo que se busca. No, yo la verdad es que... Rompa con este mito de que el hombre es hombre porque tiene pija. No, ella ya fue. Ya fue el macho alfa, ya está. No, basta. Prefiero ver si antes de cortármela, la baño en algún lado, porque bueno, usted sabe que yo nunca... ¿Usted no, nunca? No. ¿Pero que ni pagando? Nunca pagué por eso, yo creo que eso va a venir cuando tenga que venir con la persona. ¿Tiene? ¿Con la persona qué? ¿Qué edad tiene usted? 27. Se va a morir ella. Escúcheme, hay que ir apurando ya, hay que ir apurando porque esto no va a pasar solo. Usted tiene un padre de 64 años que está garchando a Mansalva y usted está todavía... Me equivoqué la otra vez, mi madre no tiene 37, 39, perdón. Tiene 44, una yegua. ¿En serio? Y está bastante bien, mamá. Me tuvo de muy joven. ¿Qué edad tiene? Digo, ¿qué edad tiene? ¿Mail tiene? Sí, anote. A ver. La coneja más caliente. No sé por qué se llama así. Debe haber mucho Bugs Bunny, sí, dígame. Arroba argentinaxx.com. No, sí, tenemos que conversar mucho de mamá, porque mamá es fundamental en su psiquis. Yo tendría que ver a su madre. Y bueno, yo le digo que venga, ¿le parece? Está muy bien. Dígale a la mamá que tienen que venir y bueno, tiene que abrirse y contar. Nada, dejar que las cosas pasen. Hay un problema, doctor. Que huele, sí, dígame. Yo le puedo decir a mi mamá que venga, pero el tema es que yo no le puedo seguir pagando todo lo que le estoy pagando. Yo no gano. Escúcheme una cosa. A ver, Ramírez. ¿Ramírez era? Es su salud mental. Pero no sé. Hagamos una cosa, que venga su madre y yo lo charlo con ella. Y dígale a su madre que usted tiene una deuda conmigo, porque hoy ya no me pagó. Dígale a su madre que tiene una deuda conmigo, que ella tiene que venir a hacer algo. Y bueno, ella puede llegar a poner las cuentas en claro. Ella puede hacer todo lo que quiera. A ver, muéstrame esa foto que está ahí en la billetera que está ahí mostrándome. ¿Es esa de su madre? Sí, sí, es esta, mire. ¿Y esto que es reciente? Sí. Ay, la mía. No, como le dije. Tiene la foto. Oh. Dije, como le dije, que venga su madre y lo solucionamos. Pero, por favor, tengo que hablar con ella porque a mí me interesa este caso personalmente. Yo no quiero dejarlo a la deriva. Escucha, usted tiene que volver con Consuelo. Y piense la forma de volver con Consuelo. Esto se soluciona de sola forma. O vuelve con Consuelo o usted se muere. Pero vamos a tratar de que siga usufructando un poco más la cuestión, ¿no? Bueno. No se tiene que poner ahora. Puede esperar unos meses ustedes, dale. No, busque con Consuelo. Vaya, me habla. Voy a tratar de seguir su consejo. Me habla con mamá hoy. Me están preparando y que se haga la idea, mamá. Le doy su teléfono. Por favor, que se haga la idea que tiene que venir mamá, ¿eh? Bueno. Igual creo que mamá, por lo que usted me dijo, va a venir solita. Vaya. Cómo no. Gracias, doctor. Chao, hasta luego. Chao. ¿Querés formar parte de una fuerza sin precedentes? ¿Tener vía libre para pisotear indigentes? Unite a la Policía Metropolitana. Vení a probar la picana. Una fuerza nueva, con ideales casi honestos. Totalmente financiada con aumento de impuestos. Aguante que ya está. Policía Metropolitana. Al servicio de la élite, a los negros les echamos fin. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze. It means no worries. Seguimos. Mirá cómo me comí la mague. Sentimentales edición número 100. 100 de sentimentales. 100 ediciones sentimentales. Estamos aquí con el gurú. El tipo que nos canta la posta, el tipo que nos dice, ¿sabes qué? Mañana andás con paraguas, que 39 grados a la sombra. El tipo que te dice, jugar al 18, que el Toto Bingo tiene hasta el 15. Señor Vidal González, que hizo 3 goles a Boca en la Bombonera, lo cual ya no constituye ninguna hazaña. No, claramente. Aunque no sé si otro jugador volvió a hacerle 3 goles, sí, Guillermo Arroz Esqueloto le hizo 3 sí, goles. Sí, Mago Capria. El Mago Capria, pero ¿cuántos más? Sí, mira, con lo mal que viene Boca, es todo una hazaña, se le sale que le va a ganar a Monero. ¿Cuántos más? Si bien lo piallo, pero en la cancha de Boca. No fue en cancha de Boca. Bueno, fuera de la cancha de Boca, podemos ir a Peirone, podemos ir al Chino Luna. Chino Luna, le hizo. Chino Luna le hizo 3 goles a Boca. ¿El Chino Luna cuándo? Un 3-0 de Tigre a Boca el año pasado. ¿En la cancha de Tigre? Exactamente. Sí, el día que Vélez le ganó 5-2 no le hicieron a nadie 3 goles, pero hizo los 2 goles de Eduardo Domínguez, me parece. Exactamente. Qué duro es. Eduardo Domínguez lo tiene bastante claro, ¿no? No, Federico a mí me parece. Ah. Federico Domínguez, que es el tipo que hace goles para tapar su falencia, que no marca nadie, pero hace muchos goles y con eso más o menos la pilotea. El señor Vidal González está aquí presto Presto Barba, sí, aquí estoy, a contestar todas las dos inquietudes, como la del señor Luchetti, que está allá afuera, que hizo una sección recién, el señor Luchetti, que está dudando todos los centros, si sale o no sale, y Boca lo sufre. Le cae, ¿te cae un centro? Dudo, no sé, dudo. Salir. Dudo luego existo. O no está, salir. La de Luchetti. Estamos esperando que nuestros 5 oyentes nos digan de qué signo son, qué signo quieren, porque este es un horóscopo premium, un horóscopo que condensa sus energías, lo metafísico y todo lo que han ingerido alimenticiamente los últimos 2 años, y de eso, de su excremento, se analiza el excremento y los parásitos nos van a decir hacia dónde va su futuro, hacia dónde va todo usted. Exactamente, el parásito que nació el día de... ¿cómo se llama? El día... El mismo día y el mismo momento que nació usted, es el que el oráculo de su futuro. Entonces, dígame, ¿nos están pidiendo algún signo? Está pidiendo el señor Schottenheimer. Nicolás Schottenheimer. Nicolás Schottenheimer. Nos está pidiendo Aries, porque es Ario, obviamente. Qué golazo de Messi, quiero decirlo. Schottenheimer, la tenés adentro. Schottenheimer nos está pidiendo Aries. Dice que no quiere ir, se quiere quedar. Dice que no quiere show. Quiere brillar. Yo estoy yo de acá, dice. Usted es un rompepelotas. Bueno, sí, conciso. Tengo famosos. Dígame. Mostaza Merlo, Superman Vargas y Pachorra Sabela. Me encanta el apodo Pachorra. Como Pachorra Maldone. O como Pachorra Godoy. Y Cachorro Godoy, que es uno de los burócratas de ATE de la provincia de Buenos Aires. Cachogos en la ciudad también. Sí, Cachogos. Esa propaganda que encubría la pedofilia del padre Graci, lo sabemos todos. Uy, la carucha que tiene este muchacho está re duro. Nos están pidiendo un signo. Nos están pidiendo un signo, nos están pidiendo acá un hijo de mil puta que nos manda un mensaje de texto, nos pide justamente el signo que ya leímos. O sea, le decimos a Ernestina Pais que le vamos a leer Tauro, porque somos jodidos. Exactamente, ¿quién mandó pidiendo varios? Ernestina Pais. Ernestina Pais, seguila mamando. Bueno. ¿Quién nos está pidiendo Andrés Ciro? Andrés Ciro nos pide que le mandemos una cuerda de vocales. Urgente. Ernestina Pais, Tauro. Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón. Así que sáquese del sobaco el libro de Sartre y póngase Aerosmith es una mierda desde La Puente o Sumo de Petinato o alguna de todas esas pelotudeces garchas para levantarse minas. Hola, soy de... escucho rock and pop, soy provenir de Barcelona y tengo Aerosmith es una mierda. Miren que se conecta el señor Schottenheimer. Aerosmith es una mierda. Schottenheimer, le ponemos acá un... La puta que te parió, nací del orto. Sí. Cariñosamente, como nos gusta llamarlo. Exactamente, tengo el loco de la libra, el loco López y la loca de mierda. Oh, qué ladrona, quiero decir públicamente, no lo dije nunca, la loca de mierda me parece uno de los... invento sobrevalorado más grande de la historia argentina, un fraude total, una resentida malcogida que hace plata con lo malcogida que es, nada más, no hace reír a una momia, nada más, quería decir eso. Bueno, Bernassi también hace plata con lo Bernassi por lo menos se chupó unas buenas pijas y le creo cuando dice que la chupó por lo menos, lo dice muy sentido. Esa mía, esta, ¿sabes cómo debe chupar la loca de mierda? Con la punta de la yema de los dedos de agarrar. Sí, asquerosita, poniendo la puntita de los labios, asquerosa. Ay, ¿sabes qué? Que toco con la puntita y me hago un monólogo de esto, de cómo me puse la puntita en la boca, pedazo de pelotuda. Así. La semana que viene cuando termine mi segundo año en TEA y me crea periodista, pedazo de forra. Seguíla chupando, pero con un poco más de amor. Exactamente. ¿Terminaste? Tenemos algún... Sí, el loco de la libra, el loco López y la loca de mierda. Vamos al tercer signo, nos está pidiendo este señor, Johan Mastropiero. Se está pidiendo que le leamos Géminis. ¿Géminis nos están pidiendo? Exactamente. Si usted es así, no es por culpa de las drogas. Si usted es así, no es por culpa del alcohol. Claramente, la culpa de todos sus problemas es de Dios. Exactamente. ¿No? Obviamente. Ya por allá a esta altura se ríen de cualquier cosa. Sí, sí. Hay un cansancio. Tiraste como 10 chistes mejores que ese y no pasaron de largo. Ya termina el programa. Chiste podría cambiar la humanidad. Que de hecho ni siquiera era un chiste. Famosos tengo Zoolander, Ace Ventura y el Dr. Dolittle. Me hace reír todo esta película. Una característica de pelotudo. Mirá. Se ríe, mirá. Se rió. Hagamos ruido con la axila, que se ríe también. Ahora vamos a ir a la última y apasionada historia de esta miniserie llamada Mi psicólogo, yo y mi ombligo binocular. Igual tengo otro signo. Pero después. ¿Me mandás? Era un cierre bárbaro, me tenías que mandar a la historia del psicólogo. Esto es un fracaso total. Sí, me parece que sí. Si no fuera por los 12.000 oyentes, ahora me mandás. Agua. No creo que haya mucha gente en este momento escuchándonos. Porque la verdad agua. Se va todo el carajo. Hola, doctor. ¿Cómo le va? Todo. ¿Cómo anda? Mi día preferido de la semana. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien acá? Bien. Ramírez, ¿se acuerda de mí? Me acuerdo de su madre, me acuerdo. ¿Vino mamá? Soy vino, no se quería ir. Bien, mamá. ¿Cómo estuvo, mamá? Me pagó la... Todo al día, ¿Todo al día? Ay, qué suerte, mamá. Siempre Constanza, ¿cómo es Constanza? Consuelo. Consuelo también estuvo acá. ¿Consuelo vino? Le doy una buena noticia. ¿Cuál? Consuelo no es lesbiana. ¿En serio? ¿Cómo sabe? No, bueno, tengo mis fuentes. ¿Y pero y entonces por qué no quiere estar conmigo? Si es lesbiana, disimula de una manera, grita como una... No sé. Ay, ¿en serio? Es un misterio que tenemos que resolver. Yo, la verdad, le tengo que dar una mala noticia que es... Parece que nadie se queda a hacer cargo de usted. Pero si no me dijo que mi mami me pagó toda la deuda. Sí, pero no quiere, o sea, no lo aguanta más. ¿En serio? ¿Cómo que no me aguanta más? No sé qué le pasa, está como otra crisis. Yo lo voy a solucionar, voy a tener sesiones privaditas con ella. No le puedo garantizar nada tampoco. Es un caso difícil, tenemos que cabalgar mucho en la cuestión. No sé lo que me está diciendo, doctor. No entiendo muy bien. Nada. ¿Qué me quiere decir? Hemos mucho camino que recorrer, cual los perritos, y como los perritos recorren mucho camino, ¿sí? ¿No? Mucho. Nada, yo le voy a necesitar que me haga un par de favores. Usted. ¿Cuál? Dígame. Anote acá con esta, la lapicerita. Esta, tome. No la puedo tocar yo. Tóquela usted. Sí, dígame. Tóquela mucho, déjele sus huellas. ¿Para qué? No, usted escriba. No entiendo. Usted no tiene que entender nada. ¿Qué escribo? Dígame. Sí. Querido... ¿Esta hoja está bien? Ahí está, esa, que está ahí en blanco. Bueno, buenísimo, dígame, sí. Queridos, si alguien lo quiere. Queridos deudos, póngale. Deudos, qué raro. Bueno, no importa. La verdad no le encuentro más sentido a mi vida, póngale. No encuentro más sentido a mi vida, pero si yo estoy bárbaro. No importa. Usted ponga esto, después le voy a explicar. Sí. Creo que ustedes saben que soy un fracasado, ponga. Todos ustedes saben que soy un fracasado. Sí. Y bueno, nada. Y seguramente no les sorprende mi decisión. Ponga eso. Y probablemente no les sorprenda mi decisión. Bueno, los dejo tranquilos, no los molesto más. Dejaré de molestarlos con mis problemas. No los molesto más, ponga algo así. Y mis ilusiones. No, ponga así, eso sí. No los jodo más. Exactamente. Y ponga también... Por favor, no me hagan entierro o tire mis cenizas en Plaza de Llama. Por favor, no quiero ningún entierro. Sí, porque no va a salir mucha guita. Listo. Suerte. Dejen mis cenizas tiradas en Parque Lezama o en el Río de la Plata. Ahí está. Ponga acá el papelito, no lo puedo tocar yo. Sí. No. Necesito que haga una cosa. ¿Ve este arma? No se preocupe, sí. Acá se la paso. ¿Por qué tiene guantes? No, bueno, es un tema mío de. Qué buena, ¿eh? Es obsesivo, sí. Suena mal. Tóquela mucho. Ahí está, póngale huellitas. Está re bien. Sí, muy linda. Le apunto. ¡Oh! Le apunto. Está descargada, ¿no? Sí, no sea gracioso, no sea boludo. Ahí, la dejo acá. Sí, está muy bien. Ramírez, necesito que vaya para el otro lado usted. ¿Para el otro lado? Sí. A ver, ¿dónde? ¿Qué hay ahí? ¡Ah! ¡Ah! Ay, Ramírez. A ver, ¿quién llamó? ¡Silvia! Vení a limpiarme lo que es este boludo. Y llama a la madre, que venga, dale. No tengo todo el día. Seguimos aquí en Sentimentales luego de esa historia. Gente como uno, ¿quién no ha tenido un psicólogo que lo ha querido matar? Las cosas que nos pasan siempre cuando recurrimos a profesionales arrastrados, totalmente degenerados con las ideas de Freud y Lacan, que habría que matarlos a todos por comunistas y rebeldes. Quiere manosear a sus madres. Exactamente. Como bien dijo Bebe Checopa la última vez que escuchó Radio 10, que esto lo dijo de verdad, que los psicólogos eran todos unos enfermos. Unos pervertidos, sí, exactamente. Así que vamos a ir Esta es la desventaja de cortarse el pelo en un lugar donde escuchan Radio 10. A unos saludos. Me cortaron como el culo. Dale. A unos saludos que nos dejó gente decente y principal de esta sociedad. Mandamos los dos saludos y después volvemos con el resto del horóscopo. Que se cae de bueno. Pino Solanas denuncia la emisión número 100 de un programa financiado por las empresas mineras y advierte que Senti Cementales es un crimen porque es evitable. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze. It means no worries for the rest of your day. Bien, seguimos aquí en Senti Cementales, donde se me ha delegado la posición de conductor a raíz de que el, ¿cómo se llama?, el conductor oficial está leyendo una nota de Clemente Cancela. Exactamente, lo que hace el aburrimiento. Clemente Cancela se iría de CQC, aunque cobra un sueldo suculento de 12.000 ticket canasta y 3.000 pesos en el casino de Tigre. Tenemos tres signos más, tenemos un montón de oyentes desesperados por averiguar su signo, pero imposibilitados de comunicarse porque andarían mal los mails. Esa es la CIDE, otra vez la CIDE. El gobierno nacional nos mandó el aparato estatal para boicotearnos el programa. Muchachos, nosotros nos estábamos encargando de eso solos. No hacía falta que colaborara. Exactamente, señores. Entonces queremos tener los mails habilitados. Y si no se pueden comunicar vía chat, pueden llamar al 4373-2839. El problema es que a veces uno tiene los mails habilitados y le cobran mano en el último minuto y te cagan un gol. Exactamente. Puede pasar. Y después sale tu número 9 a decirlo, es que no respeta mi camiseta. Como diciendo, soy River, me tenés que cobrar a favor. Exactamente, en realidad no la veo tan así, pero... Pero bueno, es el número 9 que jugaba a Estudiantes y lloraba cuando beneficiaban los grandes. Ahora pide, loco, yo ahora estoy de lado, quiero los beneficios. No solamente quiero la pileta en verano, quiero todos los beneficios. Pero pedir que cobren bien una jugada dijo, no es un beneficio. Dijo, no nos están respetando la camiseta, frase textual. Pero eso entendedor. Palermo dijo, ya no nos respetan también. Pero no estaba pidiendo a algún árbitro que le respete. Está diciendo el árbitro. Que los rivales no lo respetaban, que es distinto, que bueno, tenemos que hacerlo. El árbitro está diciendo. No, está diciendo, nosotros Boca, como jugadores, tenemos que respetar. No, Pavón está diciendo, el árbitro no respeta que la camiseta de River. Claro, lo dijo, no nos están respetando la camiseta. ¿Quién? A los árbitros. Mira, yo no sabía que tenían que respetar el diseño de Adidas, le tenían que respetar, tenían que dar un premio a la camiseta. Está muy bueno el diseño de Adidas de la camiseta de River, pero de todas maneras voy a chequear la información. Es engañoso porque te ponen el escudo en el pecho y los árbitros lo confunden con manos después. Exactamente, de igual, todas maneras. Igual si un perro como fue en memoria hace un gol, es lógico que la reacción de Figo sea anularlo, digo, alguna regularidad tuvo que haber habido, dijo. La cuestión es que abuso. claramente River fue robado en Mendoza y bueno, está bien, cada uno quiere creer que fue robado, le cobraron 7 pesos un café en la cafetería del hotel. El error de un profesional como Berigoy está dentro de las posibilidades de los márgenes de error que tenemos los seres humanos en la vida. Mirá, si una profesional del sexo te puede morder, cometer un error en algo que se experta, Beligoy se puede comer tantas cosas también. Comer tantas cosas. Exactamente. Igual no deja de ser gracioso que River esté en zona de promoción y hable de arbitraje. 3 años tuviste para salir ahí. Quedan 3 signos más. Era muy difícil salir de esa zona con baluartes como Aguilar, Pipo Gorosito, Mauro Rosales, la lista con Mauro Rosales, Lusenhoff, ¿qué más? Talamonte. Tucio, los Edgeworth, bueno, esos estaban de antes. Última etapa, bueno, Rosales. Un tipo que indignaba hasta un hincha de Boca. Tipo, la vida, se mandó un centro bien, hijo de puta. Bueno, pero Rosales dentro de todo no jugó tanto como para decir fuiste el culpable. Yo lo culparía a Ferrari, a Humaya. Boca no se sacó encima a su Rosales, que es Mouche. Tipo, que entra a hacer barullo, no manda un centro bien nunca. Dios mío, dime cómo evolucionó este pibe. Sí. Quedan 3 signos más. Quedan muchos signos más. ¿En serio? Y dijimos 3 nada más. Ah, bueno, quedan 17 signos más, inventamos 8. Nuestros oyentes que nos digan la verdad que si no quieren. Eduardo Duvalde nos está diciendo en este momento que quiere cáncer. Quiere saber cáncer para la montonera. Claro, quiere cáncer para Cristina y Néstor y quiere saber qué le va a pasar a cáncer. Exactamente. Eduardo, estás tan solo y triste en este mundo, acá en este mundo abandonado. Abrite un Facebook, macho. Abrite un Facebook. Tengo famosos. Lorena Paola, Arnaldo André y Lorenzo Miguel. ¿Qué característica tienen en común estas tres personas? Pará, repetímelos. Lorena Paola, Arnaldo André y Lorenzo Miguel. ¿Qué característica? Los tres tienen nombre de paraguayo. No. ¿Que los tres tienen implantes mamarios? No, todos no. Lorena Paola no tiene. Hasta que lo parió. Es hija de puta. Me rindo. I give up. Me parece muy bien. Ríndase porque si no lo íbamos a hundir como al crucero general Belgrano. ¿Tenemos algún otro signo? ¿Tenemos algún otro signo? Está pidiendo acá Sabrina Bullones. Me estoy tomando un repase. Sabrina Bullones nos está pidiendo Leo. Leo nos pide Sabrina Bullones. ¿Qué grandes estos oyentes que vienen todos así seguiditos? Exactamente. Tiene la reacción de ser tipo ACB. Mira cómo está. Está ahí tirada diciendo... Leo, y como diría Leo, que va a decir algo de Leo si no es reírse más, lo que más quiere es reírse más. Entonces, usted se compra el libro de los mejores chistes de Pepe Muleiro. Usted es un pelotudo. Famosos. Si te lo compras a 2 pesos en una feria ya más tarde, ¿vale? Ay, no. ¿Me puedo comprarte los 2 pesos? Sigue siendo un pelotudo, sobre todo porque si te alcanza para 4 paquetes de la figurita de los tiburones del asfalto. Ah, esos los somalíes. Claro. Exactamente. Famosos. Yo, Bazooka. Sí. Jorgito, el alfajor. Y la tía Maruca. Maruca, me contaron que se hizo la depilación definitiva y no le salió bien. Ya me está pintando el nono. El nono, qué lindo lugar en Córdoba. Exactamente. A ver, tenemos un problemita de comunicación. A la gente que nos quiere hablar por la página o el MSN de la radio, una cosa de esas. Tecnología no es nuestra aliada de hoy. Volamos a la edad de piedra, donde se podía coger sin forro. Lo único que voy a decir en este momento. Vamos al siguiente signo, que lo pide Lionel Messi. Que dice, quiero saber cómo va a ir el mundial que viene. Porque si voy a fracasar como en el último, no quiero ir. Así Libra. Que pide Libra. Libra, días que pasan, noches que da pena verte tirado en un rincón. Sobre todo, con el hilo de vómito saliendo de su boca. Famosos. Bueno, si le saliera de otro lado sería más preocupante. Sí, Jimi Hendrix. Brian Johnson y Bon Scott. Bon Scott. Hablando de vómito. ¿Qué? ¿Están dando el problema de Leuco? Ah, no. Ah, perdón. Y acá los oyentes se deleitan con un bostezo de nuestro compañero. Exactamente, un bostezo que está provocado por la por el exceso de sexo. Sexo, drogas. Que estuvimos teniendo con el muñeco de Sentes Sementales. Que ustedes en este momento se está sentando sobre mi garompa y está empezando a sacudirse con un movimiento muy fuerte que... Te grita, vos le pedís que te haga mudita. Si vos le pedís mudita, te hace mudita, pero si le pedís que... Oh, nena. Oye, la lanza se predica. Sí, el muñeco de Sentimentales, un pervertido. Tiene la capacidad de 20 litros, se recicla. Y luego se convierte a mueble. Piénselo, 29,99 se lleva 4 por $79,000. Y se lo mandamos, si llama dentro de los próximos 10 minutos. No vamos a atender. Si no, después termina el programa. No vamos a atender el llamador igual, pero lo vamos a atender y lo vamos a sacar al aire inclusive. 4373-2839. Vamos a un saludo a Micaela Rossi, que seguramente después voy a decir que no escuchó, pero está escuchando el programa en este momento. Lo único que le quiero decir es que me vaya a hacer el trámite de galeno, porque no me puedo mover. Exactamente. La parada con mi secretaria. Aunque en la empresa tenemos el mismo rango. Claramente. Te quiero mandar un saludo a Leonel Pastelo, futuro desocupado, a partir de cierto comentario que acaba de salir de su boca. Exactamente. Belén María, que nos está escuchando, nos está pidiendo. Está pidiendo, oh yeah, quiero más, dijo. Quiero más. Escorpio nos está pidiendo Belén María. Sí, Escorpio metoda, te dijo. Sí. Vení y clavame el aguijón. Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo. Vas a ganar 140 mangos con el 07 en la cabeza. Bien, boludo, le pusiste 2 mangos en la nacional. Famosos. Beligoy, Lunati, Funemori y Curbelo. Curbelo, que todo el mundo sabe que rima con... Venera. Sí, y con agarrámela con... Ah, no. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos está pidiendo? Todo acá, fumado. Esteban de la Fuente, le mandamos un saludo. Nuestro amigo de Facebook, que le decimos que nos escuche, pero no le decimos el dial. Entonces, osa no escucharnos, pero ahora nos va a escuchar. Pero tenemos amigos muy influyentes, como el mencionado anteriormente, Negro González Oro. Somos amigos de Benjamín Vicuña, marido de Pampita. Y somos amigos también de Nelly Beltrán, que se murió hace como 15 años. La verdad que la amistad está un poco congelada, porque su cuerpo está en refrigeración como Walt Disney. Exactamente. Ahora tenemos a... ¿Está en línea? No, se cortó. Ricardo Alfonsín. Quería saber su signo, no se animó a hablar. Dijo que si el padre no le da permiso no hablaba. Nos pide... Acá, el último signo, Sagitario. El último signo, no. No sé eso que tenés abajo. Yo me la jugué. Sí. Me la jugué como se la juega acá para poniendo el titular a Bayón. Sí. Sagitario, caen sobre ti las cadenas de supermercado. Compre más baratos. Aproveche para reventar la pensión de sus padres. Sí, tío. Tengo famosos. Pero, ¿la alusión al supermercado tiene que ver con nuestro operador? ¿Eh? ¿Alusión al supermercado tiene que ver con nuestro operador? Sí, aunque lamentablemente... Está tan cansado que le cuesta hasta reírse. Ah, este es buenísimo. Oh, mirá, piñas en el fútbol americano. Jugadores se pelearon con hinchas por burlarse de ellos. ¿Te imaginas si se tienen que pelear acá? Por burlarse de tipo a Nelly Cardoso se tendría que estar agarrando a piñas. ¡Dónde paro! ¡Puta! ¡Puta! ¡No cagás nada! ¡Puto! ¿No sabes lo que andas a ti? ¡Puto! O sea que lo mandó mi compañero, no me falta la pelota por eso. Después me rompe el pecho de boca. Porque Ricardo no me da la pelota. ¡Ah! ¡Solita! ¡Solita! Y él se da la vuelta, pero hacía como que no decía, me metía los ojos, me paso así. Y me decía, ¿qué cosa le pasa? ¿Qué hace? Y me decía, ¡oh, pelota! La vamos a picarme a mi hermano. Se lo picando, y cuando me da el paso que estaba. Y estaba siempre. Se lo daba un papazo. Y por eso paso lo estaba en el poli. Y siempre fue un CD, porque a mí no me quedé. No entendía, porque es muy difícil así todo esto. Los. Te daba un sello y no es nada. ¿Entendés? Esperando un puto de hija. Moví el cabrón, no sé lo que pasó con la onda. No voy a contar la verdad. Me hace meter más sueño por cómo hago yo. No sé la verdad. ¿Cómo se mira la verdad? No puedo estirar. Acabamos de anunciar de por primera vez al aire. Se ha cagado un conductor encima. Gracias, Neri. Vamos, vamos. Neri, ya vamos a tener la sección Dostoyevsky por Neri Cardoso. Es muy difícil. Ay, qué pelotudo eso. Matamos tiempo. ¡Mandamos un tema! ¡Para aquí te aguanto! ¡Yo aguanto! ¡Yo aguanto! ¡Se aguanto! Sobre tu identidad, importar de dónde vienes, lo importante es a dónde vas. No, no, no, no, vive, no lo hagas, eso está mal. Si tu madre te escuchara, moriría de llorar. Seguimos aquí en el aire de Sentimentales. Lamentablemente tuvimos que sacrificar al equino que estaba hablando. Nelly Cardoso, te recordaremos por siempre. Y no servía ni para carrera ya. Tuvimos que sacrificarlo. Y bueno, el mundo gangoso es así. Un día estás, otro día no estás. Otro día juega Cristian Jiménez, ¿cómo se llama? Matías Jiménez en tu lugar. Claramente queremos. En relación al equino que acabamos de sacrificar. Agradecerle a la gente de Paladini por la mortadela que nos acaban de mandar. Mortadela Paladini, la única mortadela hecha con Nelly Cardoso. El extracto de Nelly Cardoso. Exactamente. Bueno, esto ha sido casi todo. Hasta el momento hemos culminado un programa de 3 horas que nos ha dejado exhaustos. Exhaustos, como el Papa luego del primer polvo con su novia, Terry Schiavo. Como bien anunciara la revista Barcelona allá por 2005. Cuando ambos fiambres se fundieron en un solo sándwich. Exactamente. A propósito de... Ese chiste no se lo escucha a nadie, perdón. Me permito decir que soy el primero que lo hace 5 años después. Sí. A propósito de... me duele la nariz de tanto reírme. Sácame el canuto de nadie para que así hable mejor. Dale. A propósito, hay gente que nos está increpando. Los pocos que se pueden comunicar, porque este es un programa para unos pocos privilegiados. Exactamente. Los pocos que se pueden comunicar a través de la web, de las redes sociales a las que están adheridos, nos están diciendo que tienen problemas para comunicarse con nosotros. Y quiero ahora, Virgo. Para tener diciendo más problemas. Un llamado sería Claudio Morgado del Inadi para demostrarnos que su ojo todo lo ve y su oído todo lo escucha cuando se lava. Y nos viene a seguramente repudiar por aquella burla de Nelly Cardoso. Claudio, te estamos escuchando. Hola. Hola. ¿Sí, Claudio? Hola. Nicolás. Morgado o Nicolás. Nicolás, es el drogadicto del nazi, el nazi que siempre amenaza con venir a quemar todos porque está lleno de judíos esta radio. ¿Cómo te va? Está llena de judíos pelotudos, hinchas de River y hinchas de Cerati. Te dijo de todo, te dijo hincha de Cerati, boludo. Hincha de Cerati, flaco, ¿qué te pasa? Se te va a pudrir el rancho. Y tiene un rancho este. Sí, tiene un rancho más como, o menos. Como el de Michael Jackson, se llamaba Neverland, este es Naziland. ¿Qué estás haciendo, claro? ¿Qué estás haciendo, Nicolás? Mira, estoy acostado en la cama ya. ¿Acostado en la cama? ¿Te estás tocando? No, no, no hace falta. Tengo otra mano que me está tocando en este momento. Pasame. Ay, yo tengo plata para pagar una prostituta. Qué groso, mirá. Pasame con la prostituta que te está acompañando. No, no. No le pago para hablar. Está semi dormida. Entonces, ¿que te está tocando semi dormida? Tocala vos, sí, papá. No, no, si no, estás no, semi dormida, ¿por qué no la tocaste vos? Estoy abusando de ella. Uy, terrible. A mí me gusta el muertito, vos viste. ¿Podríamos escuchar algo de lo que están haciendo? ¿Del ronquido? No, del abuso. No, este si teléfono no toma buen audio. Si no es con menores, ya me interesa. Señor Claudio Morgado, ¿por qué no llama? Están un poco quemados, chicos, ya me parece que está terminando el programa. Los veo ahí. Los veo, ¿lo estás viendo? Sí, tengo las cámaras que me puso... Esto se parece Gran Hermano, parece 1984. Mi amigo Mauricio Macri, que ha puesto cámaras en toda la capital. Mi amigo, obviamente. Tiene razón, Nicolás, que Mauricio Macri fue el que nos puso acá para que nosotros no estemos promoviendo actividades que involucren montoneros o espías de la ciudad. Y sobre todo para que no estemos en la calle, con la inseguridad que hay en la calle, y no estemos promoviendo la pobreza. Pues esconden a los pobres. Totalmente. Un pibe haciendo un programa de radio es un pibe menos drogándose con Paco en la calle. Bueno, ojo, sí. Depende de que distribuya el Paco, por ahí es conveniente que estemos en la calle. Nicolás, vos eres Nicolás, ¿no? Sí, soy Nicolás. Porque te dijimos Claudio Morgado en un intento de hacernos los red capos. ¿Te diste cuenta, no? No. Ah, bueno. No, absoluto. Nicolás, ¿qué sentís? No gastemos el buen material con ¿qué él. Sentís que a las 1 y 5 de la mañana estás hablando con nosotros en vez de estar viendo el Top 5 presentado por la pelotuda Ernestina Páez? Solo no ver CQC porque ya no me causa ni un poco de risa. ¿Qué pensás que ahora que CQC es un programa de derechos humanos que está conducido por una mina que llegó a la televisión por ser hija de desaparecidos? ¿No pensás que esto es obra del gobierno? ¿CQC se volvió terrorista? ¿Que privilegia los derechos humanos? Me parece totalmente. Coincido ampliamente con esa acertada oración. Te hago una pregunta, vos que sos rubio diario, ¿cuántas veces en lo que va del día dijiste derechos humanos? ¿Qué me vienen a mí con derechos humanos? Y hoy en día es una cosa, no, en verdad la frase de estos días es están vivos y sanos en el refugio. Creo que con eso... En resume todo, el militar se estaría mojando en este momento. Totalmente, uno encierra un par de tipos abajo de la tierra, los tiene un par de días, y bueno, eso es una gran campaña política. Todo el mundo sabe pan y circo, los mineros fue todo circo, como la llegada del hombre a la luna, o como el programa de la NATO. Alguien vio por la tele al presidente chileno regalándole el pedazo de piedra que trajo el minero a la primer ministra británica. La verdad es que tengo cosas más importantes que hacer, como por ejemplo acicalarme, pero contame. ¿No la vieron? Una imagen muy bizarra, ¿no te imaginas que hará la primer ministra británica con el pedazo de piedra que trajo el minero? De hecho yo me lo quedaría, si yo fuera el minero, medio boludo el minero. De todas maneras, a mí lo que no me ha cerrado, que me lo dijo un amigo, cómo los mineros estaban hace 70 días bajo tierra y salían afeitaditos. No, porque parece que los limpiaron el día antes. Peinaditos. Yo no quiero negros, dijo Piñera. Yo no toco un negro. ¿Cómo los limpiaron el día antes? Yo no quiero abrazar a un indigente, dijo. Bastante tengo con Evo Morales. Señor Nicolás, le vamos a dar una chance única. Queremos saber qué hizo el fin de semana. ¿Nos va a contar? Ay, qué lindo. ¿Saben que estaba esperando este momento desde el primer día que empezaron? ¿En serio? ¿Qué chance, Nicolás Schellheimer? Quiero hablar y que me venga la musiquita encima. No, jamás daríamos eso. ¿A vos no? Por favor, quiero que nos cuentes lo que hiciste el fin de semana, pero no ahorres detalles, ¿eh? Ah, bueno. El público expectante. No sabes. Bueno, expectante, contame. La verdad que empecé el fin de semana con un hermoso casamiento el sábado a la noche. Ajá. ¿Quién se casó? Estuvimos con gente de alta alcurnia, ¿no? ¿Quién se casó? Se casó una señorita conocida de la zona, esta área. ¿Conocida por qué? ¿Por sus servicios sexuales? A la que usted ha ido. Yo no me volvieron a invitar, parece que perdí mi certificado de legalidad. Sí, me parece que usted no puede cruzar más la General Paz. Está bien, tremendo. Mantendré el invicto. Sí, por favor, yo te gemo. Así que bueno, estuvimos en el casamiento ahí, hemos chupado. Bernardo, pibe grande de huevo.